Bienvenidos al episodio 8 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal. Yo soy Ramón Rey y a mi lado virtualmente está Adrián Izquierdo. Adri, hola, ¿qué tal? Yo bien, ¿y tú? Yo perfectamente. Qué bonito que nos ha quedado y qué sencillo, qué simple, qué directo. Bueno, y qué triste. Qué triste. Este podcast es de cine y hablamos de cine y de películas y de cosas relacionadas. Y eso. Como ya podréis... Maullamos. Adivinar. Sí, maullamos cuando presentamos, nos cortamos, en fin, de todo. Nos peleamos, lo que haga falta. Y además hay que decir que esta cosa se distribuye bajo una licencia Creative Commons, reconocimiento 3.0 España, que básicamente implica que podéis hacer lo que queráis con los contenidos del podcast siempre y cuando nos nombréis y además enlacéis a la web del podcast, que es estapelillalavisto.com, y con eso ya podéis hacer absolutamente lo que queráis con nuestros contenidos que donamos a la humanidad, porque somos así de buenos. Un patrimonio artístico universal que nos van a declarar. Claro que sí. Qué peligro. Y tenemos unos contenidos en este episodio que podían ser otros o podían ser mejores o peores, pero son los que son. Y Adri nos va a decir más o menos un resumen sumario de lo que tenemos en este episodio 8. Pues sí, primero tenemos un primera plana de rigor, en el que vamos a comentar varios premios como los Globos de Oro, los Razzies y los Oscar, y el sistema este nuevo chachiguay que va a comentar Ramón, que se llama Ultraviolet, pero no la película, no. No, no es tan malo como la película, o sí, quién sabe, amigos. Luego tenemos la última película, esta plaga de películas que muchísimas. Hemos visto. Muchísimas, no nos han entrado en el guión. Estos no. 15 días. Y luego tenemos el ya esperado, súper especial, Esperadas 2011, en el que vamos a comentar un poquito las pelis que están por venir este año y que tienen buena pinta y demás, y comentando las vuestras también. Y luego, por último, acabaremos con Malditos Bastardos, que también tenemos tela. Los comentarios de nuestros oyentes, que son así de majos y nos dicen de todo, nos insultan, nos ponen por las nubes, como si fuera una película de Darius de la Iglesia, vamos. En fin, ese es el contenido que tenemos en este. No, no hay ventana indiscreta, queridos oyentes. No vamos a comentar ninguna película de actualidad como en el último episodio. Hay veces en las que es mejor cortar sí. Por lo sano y evitar que las cosas se alarguen innecesariamente. Como algunas películas. En fin, vamos a un pequeño descanso y ya empiezan los contenidos de este episodio 8. Efectivamente, yo solo veo cine europeo, en versión original por supuesto, solo leo libros de autores cuyo nombre acaba en Novsky, y solamente leo cómic francés. Como podrá ver, yo soy una persona culta y no como esos iletrados que pululan por ahí. ¿Has perdido el norte? El podcast Desde el Matadero te enseña el camino. Críticas y recomendaciones sobre cómics, cine, libros y muchas otras cosas. Desde el Matadero, el podcast de frikis para frikis. Escúchanos en desdelmatadero.blogspot.com. Comenzamos este episodio riéndonos mucho de cosas absurdas y hablando de las noticias más relevantes y sucesos paranormales que hay en el cine en nuestra sección Primera Plana. Y tenía algún tema pendiente antes que nada, no recuerdo qué oyente fue, pero nos habló de un sistema que tuvo bastante repercusión hace un par de semanas porque se presentó oficialmente en el Consumer Electronics Show de Las Vegas, el CES 2011. Y era un sistema de DRM llamado Ultraviolet, como la película de Mila Jovovich. Sí, esa gran película. Han elegido el nombre muy bien porque creo que va a tener tanto éxito como esa película. ¿Qué es Ultraviolet? Pues Ultraviolet es un sistema de DRM en la nube. ¡Qué bonito queda! O sea, un sistema de profesional. Sí, un sistema de DRM basado en internet, en los tiempos modernos, no en cosas viejunas como los discos, los Blu-rays y los DVDs. O sea, es que nos falta. ¿Qué? risas enlatadas. Ah, oh, sí, molaría mucho, sí. Puedo ponerlas. Voy a hacer la prueba a ponerlas. Así, pero sin ningún sentido. Como si esto fuera Dos Hombres y Medio. Va a tener tanto éxito como la película. En fin, Ultraviolet básicamente es un sistema de DRM, o mejor dicho, una plataforma de DRM que entre un montón de empresas de la industria audiovisual, incluyendo los grandes estudios, empresas de electrónica y de todo, empresas que dan servicios y empresas que venden contenidos, pues se han puesto de acuerdo en estandarizar el DRM de todo lo que quieren vender a través de la misma plataforma. ¿Qué implica esto? Pues que pongamos un ejemplo. Yo me compro un televisor Sony y en ese televisor Sony hay conexión a internet, y por esa conexión a internet hay una especie de tienda de Sony para comprar películas o alquilarlas. Pues esas películas que tú compras o alquilas a través de ese televisor Sony estarían utilizando la plataforma Ultraviolet. Entonces te vas a un teléfono Android de la marca HTC, por ejemplo, y hay una tienda también de películas en esa... En ese dispositivo que estaría basado en Ultraviolet, y te podrías bajar exactamente la misma película sin pagar otra vez por el mismo contenido, de tal forma que puedes disfrutar de los mismos contenidos en varios dispositivos al mismo tiempo, sin estar pagando y repagando y tener que lidiar con cambios de formato y todo eso. Eso es lo bonito y lo ideal y demás, claro. Pero en plan tarifa plana. Ahí está el asunto. Que no se sabe el modelo de negocio, porque se habla de que tú pagas por una película y vas a tener esa película en cualquier formato futuro a más calidad cuando salga. Y yo me río mucho de eso, porque los estudios y las empresas que venden contenidos, vamos, perderían bastante pasta si eso fuera así. Entonces, claro, la idea tiene sentido si es una tarifa plana, si es un medio de suscripción. Tú pagarías un tanto al mes, eso sí, no comprarías los contenidos, sino el acceso a los contenidos, un poco como Spotify u otros servicios de suscripción de música o de películas que hay por internet ya. Claro, la diferencia es que puedes acceder a los contenidos a través de un montón de dispositivos y de programas y de plataformas, no como ahora que hay 5.000 sistemas diferentes de DRM, cada uno con su modelo de pago, sus modelos de suscripción y sus condiciones. Otro problema que tiene esta cosa, pues que no todos se han metido en Ultraviolet, sino que Apple, Google y Disney no apoyan Ultraviolet y tienen su propio sistema de DRM que se llama K-Chest, y están un poco, pues eso, son como los galos resistiendo contra todo el resto de la industria que está intentando imponer ese sistema de DRM propio personal. ¿Es bueno para el usuario? Pues no sé qué deciros, porque la gente ya se quejaba del DRM de iTunes, que te permite ver los mismos contenidos en varios ordenadores, y aquí sí, los puedes ver en varios dispositivos, pero no puedes pasarle una película a un amigo, por ejemplo. O si lo haces, seguramente te van a dejar por un precio, o en fin, que eso está todavía muy nebuloso. Entonces es un sistema de DRM que quieren que sea el estándar para todo, que si se impone pues va a tener sus ventajas, pero por otro lado va a tener esa desventaja de que nos van a meter un sistema de DRM por todos lados para comprar contenidos en internet, y no vas a ser tú el dueño, entre comillas, de los contenidos, sino que te van a intentar hacer que para acceder tengas que pagar... tengas que pagar bastante tiempo si quieres disfrutar de las películas o las series o lo que sea que quieras ver. El precio es el problema, no se sabe. Entonces, hasta que no se sepa el precio, no podemos decir si es interesante o no, porque no es lo único que realmente puede decidir si esta cosa sale adelante bien o mal. Claro, porque tú, por ejemplo... si te lo tomas como un videoclub virtual, como es Netflix, por ejemplo, pero a un precio razonable, no tiene por qué estar mal, pero claro. Claro, es un poco la balanza, el equilibrio entre las restricciones de uso, el no poder dejar una película a un amigo, si lo compensa con un buen precio. Porque si lo compensa con un buen precio, pues esas cosas dan igual. Que lo pague tu amigo. Claro, hay que buscar lo práctico realmente, hay que buscar lo práctico. Y si realmente es práctico para el usuario, la gente lo va a usar. Eso está clarísimo. Ahora, si sale como los precios de la iTunes Store de películas en España, pues no lo va a usar ni el tato. Que, por cierto, el otro día estuve leyendo sobre el sistema este nuevo de Sony. El CryoCity, ese, o CryoCity, yo no sé cómo pronunciarlo. No sé si has leído algo. No he leído nada de eso. Pues es como una especie de iTunes que ha hecho Sony. Ah, la nueva tienda de contenidos, vale, sí. Sí, sí, que bueno, si no vamos, por lo que le estuve leyendo, de momento parece que solo funciona en las teles de Sony de gama alta, los Bravia y tal. Y la PlayStation 3, sí. Y algunos Blu-ray y tal, en plan, todo de gama alta. Y bueno, estuve mirando y los precios no eran tan caros como en iTunes España, pero vamos, se le acercaban. Era de 2 a 5 euros, depende de si era alta definición o eran nuevos lanzamientos y esas cosas. Y también tenía la música y demás. Sí, sí. Pero no he indagado mucho más. Sé que estaba en España ya, pero no sé yo si le veo yo mucho futuro. Además que me sorprende que sigan sacando este tipo de cosas si de verdad quieren perseguir un sistema, digamos, universal de DRM o de venta de contenidos y demás. Que no es lo mismo una tienda que el sistema de DRM, pero no sé. La idea sería... Lo veo un poco como que quieren tocar todos los palos y no apuestan por ninguno. Hombre, Ultraviolet, básicamente la idea sería que si tú compras en esa tienda de Sony que está adherida al sistema este DRM, pues si vas a otro sitio y te coges el mismo contenido, no te harían pagar más. Esa sería un poco la idea del servicio. Y por lo que vi de la tienda esta de Sony, básicamente es aglutinar lo que ya tenían, añadir música y alguna cosa más. Pero claro, los precios en España, el problema que hay... En cualquier servicio que haya de venta o alquiler de películas, es culpa de las distribuidoras. Así de claro. Que aquí. Bueno, mira lo de Netflix. Sí. Que decían que veía muy difícil ponerlo en España porque por los excesivos precios de derechos de autor. Claro. Las distribuidoras piden, aparte, un dinero garantizado por cada título que tengas a disposición en tu biblioteca al público. Aparte de eso, un tanto por ciento de lo que vendes, y luego tienes que pagar a las GAE, además de los impuestos, y claro, no salen las cuentas por ningún lado. En fin, a ver si... Netflix, suscripción mensual a 50 euros. Sí, sería graciosísimo eso, pero... Pero en fin, esto es España. This is Spain, y nos tenemos que aguantar. Pasemos a otro tema que me pongo mal. Pues, ¿qué tema comentamos? Venga, comentamos los globos. Por ejemplo... Venga, por ejemplo, pues nada, ya se han dado los premios, vamos, los Globos de Oro el pasado domingo. Bueno, no ha habido muchas sorpresas, así por no quiero tampoco decirlos todos porque no creo que en cualquier página al uso, como por ejemplo la página oficial, podéis encontrar. ¿Qué me dices? ¿La oficial? Pero bueno, destacar que... la red social ya ahí se proclama como gran vencedora, ya no de los Globos de Oro, sino que ya el hecho de que se haya llevado los Globos de Oro, que se ha llevado, vamos, digamos que le da ahí el pequeño impulso para los Oscar, que a muchos todavía dudan de la red social para los Oscar. Yo dudo porque dudo, los Globos pero... de Oro no tenía tanta fuerza el discurso del rey. Y entonces ahí yo tengo todavía mis dudas. Yo creo que el retorno, iba a decir, el discurso del rey va a tener para mí grandes probabilidades de que se lleve casi todos los premios en los que está nominada. Y sea un fracaso absoluto en cuanto a premios de la red social. Lo veo así, soy así de pesimista. Aquí lo dijo Ramón. Sí, sí, sí. Bueno, Natalie Portman se llevó... Era Natalie Portman y Colin Firth, que eran los dos grandes favoritos, pues se llevaron sus respectivos globos. Luego, en Mejor Comedia o Musical, se lo llevó The Kiss a All Right, que creo que era la única no vergonzosa que se lo podía llegar, porque recordemos que estaban Alicia de Tim Burton, Burlesque, Red y The Tourist. The Tourist. The Tourist en la categoría, y en fin, que esa era la menos vergonzosa para llevárselo. Y bueno, Tampoco creo que ha sido todo como muy predecible. No hay nada, digamos, que sea indignante ni especialmente destacable. Toy Story 3 se ha llevado a mejor película animada, otra cosa que era bastante predecible. Luego, supongo que donde estaban ahí las categorías más nebulosas eran los actores de reparto, que ha sido para los dos de The Fighter, Melissa Leo y Christian Bale, que bueno, como no la he visto, tampoco puedo opinar, pero la verdad es que estas categorías están un poco bastante más dispersas. Sí, además, como están juntas ahí comedia y drama. Y en fin, no sé si tú quieres comentar algo más. No, bueno, que Annette Bening se llevó por The Kids Are Alright la estatuilla a mejor actriz en una comedia musical, que es cosa que me alegra mucho porque me encanta esa actriz. Y que el premio honorífico Cecil B. DeMille se lo llevó el gran Robert De Niro, que vio tiempos mejores, no lo vamos a negar, Sí, pero que hace creo que tiempo, por su de carrera hecho. se lo merece bastante. Y ya está, que la red social ganó la mejor película en drama y Inception pues se quedó ahí un poco a Ay, dos velas. Origen. Espérate, espérate Que que hablemos de los sí, que es un Oscar. poco el aperitivo de lo que va a ocurrir en los Oscars. Pues ya paso, así, ya de paso hago así el a los Oscar. Y bueno, primera cosa que quiero destacar es cómo han ninguneado a Nolan de nuevo. Sí, o sea, me parece una vergüenza, de Una verdad. vergüenza que esté nominada en todas las categorías importantes y no esté nominada a director, cuando es una película claramente de director. Y no Montaje. solo es montaje. Es que cuando vi que no estaba nominada a montaje y vi que estaba nominada, por ejemplo, El discurso del rey a montaje, que no dudo que tenga un buen montaje, pero no la he visto, ¿vale? Pero puedo suponer que es un montaje clásico. Pero tampoco quiero comparar. Es que simplemente me cabrea tanto que no esté el montaje de Origen nominada, que es que no sé, no le encuentro ningún tipo de lógica. Bueno, comentemos las nominaciones así un poco por encima, Venga, las más sí, importantes. voy, Por voy. ejemplo, la de mejor película. ¿Qué películas hay nominadas? 10. 10, sí. Pues tenemos 127 horas, que bueno, como se habían fallado un poco, la verdad es que no se lo esperaba la gente, pero bueno, en fin, no creo que esté mal ahí. Cisne Negro, The Fighter, Origen, Los chicos están bien, bueno, The Kids Are All Right, El discurso del rey, La red social, Toy Story 3, ¡Bien! Toy que se Story 3, la cuela, mejor sí, película. Toy Story 3, que pues, ya parece que esto de después de, si no recuerdo mal, solo La Bella y la Bestia y Up, ¿no? Ya Ah, parece sí, me que suena, me esto de suena. las películas de animación a mejor película, bueno, con esto de que son 10, tiene cabida. Y Valor de Ley, la película de los hermanos Coen, que cuando, es como, en serio, superarlo, Valor Academia, de en Ley, que serio. es un remake de una película de los 60 de John Wayne, que Pero, dices, vamos a ver, por favor. mira, vale, yo no la he visto, ¿vale? Pero el año pasado también se llevó un montón de nominaciones, un tipo serio, que era un coñazo. Desde aquí todos mis respetos al que le haya gustado, pero era un coñazo. Y es como que es como que tienen que estar nominadas por defecto. En serio, es que me jode mucho Cuando cuando otras les. películas suyas muy buenas no llegaron tan lejos, que es lo que fastidia aquí. Y bueno, luego la última es Winter's Bone, que es como el underdog de este año. La película indie que se ha colado, pero vamos, también está bastante. Podríamos comparar Era las 10 predecible. nominadas de este año con las del año pasado Sí, es y que. daría vergüencita ajena. A ver, sí, es que es lo que hablaba el otro día. Es lo que le ha pasado a Origen, y que Origen se va a ir con las manos completamente absolutamente vacías. Es que es un muy mal año, porque es un año que ves las 10 películas nominadas y hay un mínimo de calidad bastante alto. Y el año pasado veía las nominadas y era como, pff, qué vergüenza es esta, por favor. Pero bueno, en fin, esas son las nominadas a mejor película. Luego tenemos Actor protagonista, por actor ejemplo. protagonista, sí, venga. Pues está Javier Bardem otra vez. Sí, bien, bien. Me alegro. Yo también me alegro, pero es un poco entre Javier Bardem y Penélope Cruz, que los americanos les tienen ahí. Bueno, ya pasó la época de banderas. Sí, bueno, menos mal. Luego está Jeff Bridges, Qué de nuevo, raro, por otra vez. ¿A qué se lo Valor de lleva? Ley. ¿A qué se lo lleva? No, no. Luego Jesse Eisenberg por La Red Social, Colin Firth por el discurso del rey, y James Franco por 127 horas. Aquí parece que está clarísimo que se lo vaya a Colin Firth. Aquí falta Michael Cera por Scott Pilgrim. No, es broma. No sé, aquí está. Yo creo que está. Es que pondría la mano en el fuego por Colin Firth, porque sí, tiene toda entre la pinta. Que Javier Bardem no se lo va a llevar, Jeff Bridges ya se lo llevó el año pasado, y Jason Eisenberg y James Franco son demasiado jóvenes, Colin Firth se lo va a llevar, seguro. Vamos, no sé, a lo mejor dan la sorpresa, pero en fin. Yo lo vería también muy raro, sí. Los actores jóvenes, yo creo que, o sea, si no recuerdo mal, el actor más joven que se ha llevado un Oscar fue Adrien Brody, cuando El Pianista, y tenía 30 años. O 29 años. Y estos no sé cuántos años tienen, pero desde luego 30 no. Pero bueno, que no lo veo. Incluso, o sea, a pesar de que los dos yo creo que están bastante bien en sus respectivos papeles, pero en fin, con infierno. Actriz. Tenemos a Annette Bening por Los Chicos Están Bien, a Nicole Kidman, que se ha colado por Rabbit Hole, que bueno, la pobrecita lleva unos años también un poquito a la baja. Es verdad, ¿eh? ¿Qué tiempos aquellos en los que Nicole Kidman estaba en todas partes en el cine? Sí, o sea, sí. No podías dar un paso sin encontrarte. Y lleva unos años que es una destroza, o sea, no, bueno, destroza taquillas en el mal sentido. Sí. En el mal sentido. Luego está Jennifer Lawrence por Winter's Bone, Natalie Portman por Cisne Negro y Michelle Williams por Blue Valentine. Sí, Natalie Portman y Michelle Williams. Jóvenes sí, y sobradamente preparadas, pero... Estoy de acuerdo, pero se lo va a llevar Natalie Portman, ¿eh? Annette Bening, yo creo que... yo creo que si no se lo lleva Natalie Portman, se lo lleva Annette Bening seguro, pero... Está ahí reñido, sí. Desde luego Michelle Williams no creo. Porque no, tienen como ceriza, yo creo, hasta muchacha, no sé. Que por cierto, han nominado a Michelle Williams y no han nominado a Ryan Gosling, que es su compañero de reparto en la película, que no sé, me ha resultado, yo lo hubiese nominado antes que a James Franco, por ejemplo. Sobre todo si reconoces el trabajo de Michelle Williams, que la mitad de su trabajo es Ryan Gosling, pero bueno, esas cosas. Actor de reparto tenemos a Christian Bale por The Fighter, a John Hawkes por Winter's Bone, a Jeremy Renner por The Town, a Mark Ruffalo por su papel de Mark Ruffalo en Los Chicos Están Bien y a Geoffrey Rush por El Discurso del Rey. Qué raro, ¿no has pegado un gritito por Jeremy Renner? Qué raro. Ya lo pegué cuando estaba viendo las nominaciones. Creo que tampoco, o sea, quiero decir, no... Es una, no, o sea, no digo que no se lo merezca, pero es un papel bastante estándar, que tampoco creo que sea mayor, especialmente destacable, pero bueno, me gusta ya. Yo aquí apuesto por Geoffrey Rush, lo siento, por los demás, pero... Yo esta categoría es que no lo sé. Desde luego Jeremy Renner no se lo va a llevar, y Mark Ruffalo tampoco, pero está, no sé, Christian Bale también está sonando mucho, pero bueno. Luego aquí ha habido mucha gente que ha reclamado el puesto de Andrew Garfield por Never Let Me Go y por Red Social. A mí no me parece que sea para tanto, pero bueno, por comentarlo. ¿Qué más? Actriz de reparto. Actriz de reparto, sí. Está Amy Adams por The Fighter, está Helena Bonham Carter por El Discurso del Rey, que hubiese molado que la hubieran nominada por Bellatrix. No, por Bellatrix, por Harry Potter. Esa mujer ha nacido para ser Bellatrix, bueno. Por Alicia. Melissa... pues es lo mejor de Alicia, probablemente. No lo dudo. Para mi gusto. Melissa Leo por The Fighter, también está nominada. Hayley Steinfeld por Valor de Ley. Y Jackie Weaver por Animal Kingdom. Que se lo va a llevar, yo creo... Amy Adams. Helena Bonham Carter. Helena Bonham Carter la ha nominado, sí, para ver qué lleva vestido. Yo veo a Amy lleva Adams, puesto. Amy Adams, la adorable Amy Adams, encantada de conocerse y encantada en general, que se la lleve, por favor. Se lo merece. Con el papel encantador que hizo en esa película. Bueno, directores, está nominado a Aronofsky por... Qué raro. ¿Darren Aronofsky a director? Nunca ha pasado. Nunca. Por Cisne Negro, luego los Coen por Valor de Ley, Fincher por La Red Social, Tom Hopper por El Discurso del Rey y David O'Russell por The Fighter. Pues muy mal, muy mal que no esté Nolan aquí. O sea, me parece un insulto total. A mí también. Y están los Coen, es que me jode. Es que no lo puedo superar. Y desde que no supero lo de Nolan y no supero lo de los Coen. En fin, esta categoría está complicada. Tengo está que complicada. Decir que David Russell como director me parece bastante sobrevalorado. O sea, lo digo desde aquí. No es mal director, pero sus películas no me parece que su dirección destaque mucho. No, hombre, yo, por ejemplo, a mí Tres Reyes me gustó, pero tampoco creo que... No creo que sea ninguna de sus películas la destacaría especialmente. Pero, no lo sé, la verdad es que nunca le he tenido en consideración. No, pero es de esos directores que caen bien por lo que sea en la crítica y en la academia y les tienen en un pedestal. Ya, y si eso lo combinas con la manía que le tiene a Nolan... Pues ya lo tenemos montado, el pitón, tío. Bueno, en el guion adaptado tenemos Another Year. No. ¿Qué? Eso es guion original. Ah, guion original. Es verdad que estoy leyendo mal. Que, por cierto, ahora han cambiado el título de las categorías. Bueno, en guion original tenemos Another Year, The Fighter, Origen, Los chicos están bien y El discurso del rey. Sí, han cambiado el nombre porque ahora es guion escrito... directamente para la pantalla. Para la pantalla. Y el adaptado porque es... Porque desde luego, a guión original, lo de los chicos es también seguramente no podría estar nominado por el nombre. Era irónico, bueno. Sí, perdón. No, eso que han cambiado los títulos de los dos, porque también el de adaptado es... O sea, ahora se llama basado en material previamente producido o publicado. Sí, que básicamente es secuelas, precuelas, etcétera. Que de todas formas ya lo tenían en cuenta antes cuando eran adaptados. Es decir, cuando había una secuela o lo que fuera, entraba dentro de esa categoría. Por eso está en esa categoría Toy Story 3. Toy Story 3, claro. Yo creo que es que cuando vi que la habían cambiado, digo, uy, esa ha sido para Toy Story 3. Pero bueno. No sé si quieres comentar algo de guión. Es que de guión, que me alegro mucho de que esté Origen, sobre todo. Me parece es que genial que esté Origen. Y... ¿Te imaginas que se lo dan? No, es que no se lo nada. Es que no, es que no está nominado. Es que... Lo veo ahí El discurso del rey, claramente. Pero que no la has visto, que dejes de amarla. Ya lo sé, pero es que tal y como he visto las críticas y demás, El discurso del rey, ya verás. Bueno, a guión adaptado, o el nombre que hemos dicho antes. ¿Qué guión está adaptado? 120... Dejémonos de chorradas, por favor. 127 horas, la red social, Toy Story 3, Valor de Ley. Y Winter's Bone. La red social se lo llevará fijo o muero. Sí, sí, además que tiene bastante mérito porque ha adaptado un libro que no era para nada material no. Que se pudiese llevar a la pantalla directamente como cine, vamos. Que era un libro que contaba la historia de Facebook, pero nada de ficción. Lineal. Sí. Lineal y normal, o sea, en plan divulgado, bueno, no sé cómo decirlo, periodístico. Sí, más o menos, de ese rollo. Y bueno, a mí, con que ganase o la red social o Toy Story 3 sería el mal menor, por así decirlo. Evidentemente la red social, el guión es muchísimo mejor, o sea, es lo que destaca sobre todo esa película. Y sí, ahí yo creo que son las dos grandes favoritas ahí, pero claro, es que Valor de Ley, es que un remake de una película de los años 60 de John Wayne, por favor. Fuera. Sigamos con mejor película animada. Que solo hay tres nominadas. Todos los años solo hay tres. No sé por qué. Está Cómo entrenar a tu dragón, que me sorprende porque yo esperaba que hubiesen metido a Gru. Sigue. Bueno, pues están Cómo entrenar a tu dragón, el ilusionista. Que es una película francesa, sí, de animación. No confundir con la otra película del mago. La del Burger. Sí. Y Toy Story 3. Qué raro, bueno, qué raro. En fin. ¿Una de Pixar nominada? No me lo creo. Esta categoría está cantada. Luego, ojo, que a lo mejor han nominado a Toy Story 3 a mejor película porque luego aquí ocurre la sorpresa, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que se lo lleva como un dragón? Por eso dragón? Digo, ojo. No. A ver... Que no. Esperemos que no, pero son capaces. Esperemos que son no. Capaces. A ver, que yo soy la primera que me gustó mucho, ya lo sabéis, pero no, Toy Story 3, por favor. Bueno, película extranjera, está nominada Beautiful, Canino. Que no confundir bueno, con Beautiful, Camino. Que es, no, sí, Canino, que es esta griega que alguna vez he hablado aquí, que es muy recomendable, que a mí me ha sorprendido, porque es bastante poco, comillas, academia. Y que al final parece que sí se estrenó, por lo que nos han comentado. Que, sí, es verdad. Nos lo dijo Gerardo de 00 Podcast. Que sí que Mallorca sí que la habían estrenado. Luego está Heaven de Dinamarca, Incendies de Canadá y Horse Laloy de Algeria. Yo solo, como solo he visto Canino, sí. Yo y me encanta, voy con Canino. Mejor luego, fotografía. Bueno, vamos a decir todas, en serio. Venga, fotografía. Así, Cisne Negro, Origen, El Discurso del Rey, La Raíz Social y Valor de Ley. ¿Y por qué no está Origen? Sí, sí está. Sí que está. Porque sí está. Es que ya tengo la frase ¿ves? Automática. Aquí yo habría metido, por ejemplo, 127 horas, que está nominada a otras cosas que a lo mejor no me parece que especialmente tuviese que estar nominada, pero a fotografía es que está muy bien. Pero solo son 5. Me podrían ampliar a 10 ya, de paso, todas. No, pero podrían quitar Valor de Ley. Podrían. Montaje. Bueno, montaje. 127 horas, que vale. Cisne Negro, The Fighter, El Discurso del Rey y La Red Social. ¿Dónde está Origen? ¿Dónde está Origen? En serio, bueno. Si es que si algo destaca en Origen es que tiene un montaje que es el mejor montaje que he visto yo en todo el año. Entonces, a ver, por favor, un poco de seriedad. Ay. Es que en serio, es como de... O sea, que me parece... No, realmente es indignante. O sea, es poca credibilidad. Pero, ¿sabes qué pasa? Que este tipo de premios siempre se valora más lo clásico. Y pasó en su día con Slumdog Millionaire y el Benjamin Button, que Slumdog Millionaire, como tenía un estilo más transgresor y demás, pues fue su año. Pero luego los otros premios técnicos y cosas así, estaba Benjamin Button porque era más tradicional y más clásico. Algunas veces, bueno, según tus gustos, pues favorece a la que tú quieres y otras veces a la que no quieres. Que está nominada a 127 horas y no puede ser más videoclipero el montaje. Pero exagerado, con multipantalla, bueno, en fin, es un videoclip puro y duro y no sé, o sea que esa excusa no me vale. Era por explicarlo un poco, los sucesos paranormales. No, te perdono. Dirección artística. Bueno, Alicia, predecible, Harry Potter, Origen, El Discurso del Rey y Valor de Ley. O sea, está nominado Origen a dirección artística, que vale, y bueno, en fin. ¿Quieres decir algo de dirección artística? No, es que, en fin, que se lo va a llevar el discurso del rey seguramente y ya está. Y diseño de vestuario. Paso de vestuario, pero no quiero pasar de maquillaje porque está nominada. El mundo según Barney's version, el de entre copas. Paul Giamatti. Paul Giamatti. Camino a la libertad y El hombre lobo. Es que no pueden ser tres películas más distintas. No lo entiendo. Y me hace que no entiendes el qué. ¿Dónde está Alicia? Ya. ¿Dónde está Alicia? Y que está nominada Camino a la libertad y El mundo según Barney. Que son dos películas que, en fin, les pusieron un poquito de pote y ala. Pero bueno, en fin. Estas cosas. Bueno, la música. Música original. Música original está 127 horas, Cómo entrenar a tu dragón, Origen, El discurso del rey y La red social. ¿Dónde está Kick-Ass, por ejemplo? No, ¿dónde está Tron? Y Tron, que si... claro, no, sí, he escuchado la banda sonora y es brutal, efectivamente. Que si una cosa se merece Tron, es la banda sonora. Y otra cosa, la que no está nominada, que voy a decir después. En fin. Yo en esta voto mi corazón está dividido entre Origen y La red social, que son dos bandas sonoras que me chiflan. Bueno, la canción original tenemos 127 horas. Sí. Country Song, Enredados. Y Toy Story 3. Y Toy Story 3. Por la Win Belong Together, qué bonito. Bueno, mezcla de sonido toda. Está Origen, pasa. Que esperemos que se está la lleve. Está Origen, ojo, compitiendo con El discurso del rey, ¿eh? Cuidado. Ojo al dato. Mezcla de sonido está Origen, sí. Y con Valor de Ley, en fin. Y montaje de sonido también está Origen, que es lo que importa. Que espero que se la lleve, por favor, gracias. Y está Imparable. Imparable, Unstoppable. Vale. Pero la que me encanta es la siguiente. Efectos visuales. Alicia en el País de las Maravillas, Harry Potter, Más allá de la vida, Origen y Iron Man 2. Anda, Iron Man 2. ¿Sabéis cuál no está? No, Tron. Tron, sí, efectivamente. Sí, sí. ¿Por qué no está Tron en efectos visuales? En serio. O sea, que otra cosa no, porque ya os dije que es una película muy mala, pero en efectos visuales... ¿Por qué no está aquí casi en montaje? Pero bueno, también. Son cosas que me pregunto y así, ahora mismo, así aleatoriamente. Digo, Kikas, bueno. Kikas, perdón, Scott Pilgrim de montaje, ¿por qué no está? Scott Pilgrim no está en ninguna, supéralo. Es que me parece una vergüenza. Los canadienses bueno, tienen derecho a representarse en los premios. En fin, ya hemos acabado porque... Sí, los que quedan son corto y documental, que aquí, entre nosotros, no interesan a nadie, realmente. De hecho, en ese momento de la ceremonia es como... Se van todos a tomarse un café al vestíbulo, la verdad. Y lo que me hace gracia es que siempre que... Cuando dan los premios estos de los cortos y los documentales y demás, siempre son los que más enrollan, ¿no? Pobrecicos. Sí, sobre todo estos son los primeros que dicen, quiero agradecer a mi madre por su soporte y que no me haya echado de casa mientras hacía esta cosa que he hecho aquí, cortita, que ha llegado aquí. Y bueno, ahora vamos a comentar otros premios. Sí, acabamos con los grandes. Los mejores. Con los mejores de todos. Los Razzie Awards 2011, que tiene grandes nominados y grandes favoritos. Como, por ejemplo, peor película de Bounty Hunter, que en España se llamó... ¿cómo era esto? ¿Esposados? Esposados, sí. Sí. Que yo tengo que decir que la he visto y no me parece para nada de Razzie. De eso no me parece... Ni una de las peores películas que he visto este año, porque es entretenida y está divertida y ellos dos tienen mucha química y me gusta. La verdad es que comparado con el resto de nominadas, destaca bastante para bien, porque el resto son The Last Airbender, la de Shyamalan, Sexo en Nueva York 2, la saga Crepúsculo Eclipse, madre mía, y aquí llega lo grandioso e irónico. Su propia parodia está nominada también en los mismos premios. Vampire Sack, o aquí se llamó... ¿Cómo se llamó esta? Muérdeme. ¿Cómo era? No, espérate. Sí, algo de Muérdeme. Que le gustaba a Roberto Pastor. Ah, no le gustaba. Algo de Muérdeme, sí. Bueno, da igual. Híncame el diente. Híncame el diente. Bueno, más o menos lo mismo. Que es la parodia de las películas de Eclipse, en plan Epic Movie y demás. A peor actor está Jack Black por Los viajes de Gulliver 3D. Ojo, muy importante. Luego me parece Gerard Butler. Sí, una injusticia. Gerard Butler. Injustísima. Desde aquí, hacer un llamamiento y romper una lanza a favor de Gerard Butler como actor cómico, porque me parece que es un tío muy gracioso y que en papeles cómicos está muy bien. Aunque la película luego resultante no sea muy buena, él como actor cómico me encanta. Y no entiendo que esté aquí como peor actor, porque no. Hala. Yo te retuiteo y te hago más uno. Por lo menos. Luego está Ashton Kutcher. Por dos películas, que Valentine's Day y Killers. Esta es la de que era como señora y señora Smith, ¿no? Sí, la de Killers, sí. Una especie de remake raro, que no es remake, pero que es que el tema era parecido. Taylor Lautner por Eclipse y también Valentine's Day, que es una película que lo está petando. Y Robert Pattinson por Remember Me y Eclipse también. Y bueno, ahora en la categoría de peor actriz está Jennifer Aniston, que no lo entiendo tampoco, porque exactamente lo mismo que he dicho para Gerard Butler lo aplico a Jennifer Aniston. Es una actriz que en comedia está siempre fenomenal y está nominada por The Bounty Hunter igual y por otra película que es The Switch. No. Yo como la amo, pues no puedo ser imparcial, así que... Luego está Miley Cyrus... La siguiente. Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Christine Davis y Cynthia Nixon por Sexo en Nueva York 2. Es que están nominadas las cuatro. Megan Fox por Jonah Hex, película que en España no se ha estrenado, que fue directamente al DVD después de pasar por Sitges, si no recuerdo mal. Ah, eso te iba a decir, que Sitges sí. Y Kristen Stewart por Eclipse. Qué raro. Pero no, Ramón, ahora llegamos al récord de Jessica las Alba. Buenas, porque atención. Está a peor actriz de reparto, está nominada Jessica Alba por The Killer Inside Me, Littlefuckers, Machete y Valentine's Day. O sea, se ha cubierto de gloria este año. Esta muchacha no sabe que mayor cantidad no significa mayor calidad. En fin, no, desde luego es que es malísima. O sea, si hay algo que no me gustó nada de Machete, es Jessica Alba, que es que no la soporto en ningún sitio, la verdad, todo se ha dicho. Luego está Cher por Burlesque. Liza Minnelli por Sexo en Nueva York 2, Nicola Peltz por The Last Airbender y Barbara Streisand por Littlefuckers. Ya a mí me parece Littlefuckers, fíjate lo que te digo, que a mí no me llama nada para verla. De hecho, no la he visto todavía, pero me parece un poco ya exagerado Barbara Streisand como peor actriz de reparto. Pero en fin. Peor actor de reparto. Billy Ray. Eso sí lo rápido. Billy Ray Cyrus por The Spy Next Door. Esta no sé cuál es, la verdad. Josh López por Mamadouche, The Spy Next Door y Valentine's Day, que también ha sido una gran película, por lo que estamos deduciendo. Dev Patel por The Last Airbender. Jackson Redbone por The Last Airbender también y por Eclipse. Joder, se juntan todos, ¿eh? Las buenas películas, los actores. Rob Schneider por Grown Ups. Y... Ah, sí. Ya. No, la categoría. Categoría esta. Buenísima. Que es básicamente. Categoría especial para el 2010. Que se llama así, ¿eh? Que es. A ver cómo lo diría yo. ¿Cómo se traduce es esto? El peor uso de. Ah, de un 3D mareante, por así decirlo. Sí, es como. Sí, mareante. Sí, sí. Peor... El 3D más mareante del 2010. Sí. Pues tenemos a. Como Perros y Gatos 2, La Venganza de Kitty Galore, gran película que lo que más promocionaban era que usaban 3D. Oye, pues yo como Perros y Gatos 1 me reí. Ya, pero que la viste doblada. Claro, que la dobló con más puma. Luego, Clash of the Titans, Furia de Titanes, el remake 3D maravilloso. The Last Airbender 3D, que también, bueno, si ya la película en sí era buena, entre comillas, con el 3D, brutal. Nutcracker 3D, no hace falta que lo traduzca, ¿verdad? Pero ¿qué película es esta? ¿Qué película es esta? Esto es Jackass 3D, pero le han puesto otro nombre, supongo que. ¿Qué sabe? Y Saw 3D. Que... Aquí, en esta categoría, que se lo lleve Furia de Titanes, porque es que, es, en serio, es el 3D más mareante que he visto en mi vida. En fin, pasemos, porque es que yo me muero. Peor pareja en pantalla. Está Jennifer Aniston y Gerard Butler. Pareja o casting, sí, en general. Sí, bueno, Jennifer Aniston y Gerard Butler, totalmente en contra de esto. Josh Brolin, la cara de Josh Brolin, atención a esto. Y el acento de Megan Fox. La cara de Josh Brolin y el acento de Megan Fox. Y el acento de Megan Fox por Jonah Hex. Luego está, esto es lo bueno: el reparto completo de The Last Airbender, el reparto completo de Sexo en Nueva York 2 y el reparto completo de Eclipse. Pero en serio, me ha llegado lo de la cara de Josh Brolin y el acento de Megan Fox. Son tan cachondos. Esto me recuerda a los premios estos, ¿cómo eran? ¿Los yoga? Que se dan aquí en España, no recuerdo dónde los ponen, pero que siempre es muy divertido de leer. Bueno, peor director. Está Jason Fritzberg y Aaron Sessler por Bumper Sack. Michael Patrick King por Sexo en Nueva York 2. Es que, amigo mío, te tienes que seguir dedicando a la tele, pero no al cine. Shyamalan Malan por The Last Airbender, que, a ver, realmente, poniéndonos un poco serios, yo creo que hay películas peores que The Last Airbender, como The Expendables, que podían estar aquí perfectamente. Y si está. Sí, pero no se le ha dado todo el mérito a sus actores, ¿eh? Claro. Bueno, David Slade por Eclipse y Sylvester Stallone por The Expendables, que, de verdad, o sea, se merecía bastantes más nominaciones. Y luego aquí llegan dos categorías muy graciosas, las dos últimas, que son peor guión, que, en fin, The Last Airbender, escrita por Shyamalan, Littlefuckers, de John Hamburg y Larry Stuckey, Sexo en Nueva York 2, de Michael Patrick King, Eclipse, de Melissa Rosenberg, y Bumper Sack, también, de Jason Friedberg y Aaron Sessler. En fin, sí. Se las reparten, está muy repartido todo esto. Y luego, la peor precuela, remake, secuela o cosa parecida a otra. O spin-off. Que está Furia de Titanes, The Last Airbender, Sexo en Nueva York 2, Eclipse y Vampire Sack. Yo ya digo, a destacar que una película de su propia parodia estén como peores películas en unos mismos premios, porque es bastante gracioso. Es que realmente la propia película ya es una parodia de sí misma mala, entonces... Era necesario. Eso, pero que, o sea, hacer una parodia mala de. En fin. Una fin. Parodia mala de una película mala que ya es una propia parodia de sí misma realmente. Entonces. ¡Oh, Dios mío! En fin, sí. Acabemos ya con esta sección que se está alargando mucho. Mucho no, lo siguiente. Pero lo que nos hemos reído e indignado también. Ahora, vamos a pasar sí. a la que va a ser larguísima sección, la última película. Pues antes de comentar las películas de la quincena... Las 100. tenemos muy pocas películas esta quincena y es por un motivo. Oh, por música de hype. Música de origen aquí. Solo tenemos 3 películas en esta sección. En total, no cada uno. Qué vergüenza. Porque para el próximo programa tenemos preparado un especial, un monográfico. Sí. Bien. Entonces, claro, hemos estado muy preparándonos a conciencia para dicho monográfico. Y viendo eso nos ha quitado, claro. Viendo cosas, leyendo cosas, mirando cosas, revisionando. Y eso. Sí, puede que lo digamos al final del episodio, puede. ¿De qué va a ir el monográfico? Es probable. Yo que vosotros seguiría escuchando. Pero bueno, antes que eso, hablemos de las películas que hemos visto, por favor, Adri. Venga, va. Yo voy a empezar con... He visto Never Let Me Go, aquí llamada Nunca Me Abandones. ¿Qué tiene título de canción de los Beatles? Sí, con Carey Mulligan, Andrew Garfield y Keira Knightley, la amada Keira Knightley de Ramón. La he visto con... Tenía semi-expectativas con la película porque había leído cosas buenas de ella... Y tengo que decir que, aunque me ha gustado, me ha decepcionado. La película es de Mark Romanek, que la película anterior suya es Retratos de una obsesión, que a mí la verdad es que me sorprendió mucho y me gustó. Una, no sé si la conoces, una de Robin Williams, que trabaja en una revelado, un sitio de estos de revelado de fotos. Ah, no la he visto. Sé qué película es, pero no la he visto. Pues está bastante curiosa. Bueno, también es que tengo especie de debilidad personal por Robin Williams, pero vamos... Para el que no lo sepa, Never Let Me Go es una historia medio de ciencia ficción que habla de, ¿cómo decirlo?, una joven que está internada en un lugar donde se crían humanos para ser donantes, como pasaba en la isla. Lo que pasa es que, bueno, aquí no hay, o sea, es una película, es un drama, es un dramón. El problema que le veo a la película es que es como muy... Perdona, ¿sabes que has hecho un spoiler de la isla, verdad? ¿Por? Porque eso te enteras como a la hora de película. El que no la haya visto ya no la quiere ver. Tampoco es que valga mucho la pena ver. Pero si luego sí, la gente... Luego me criticarán y luego la gente que se mete con Michael Bay. Pues no veáis las películas de Michael Bay. Continúa. Creo que la Never Let Me Go tiene una historia muy potente. Que es tan trágica que llamaba mucho la atención, pero que no sé, que me da la sensación de que está como muy desaprovechada, porque no sé si es que es porque quiere huir del melodrama excesivo o lo que sea, pero que ya viene implícito por la historia, que además está basado en un libro, una novela del mismo título, pero es como muy frío. Toda la narración es como muy aséptica y tiene a los actores como muy contenidos, y ella, Carey Mulligan, que es la protagonista, está muy bien, pero a la vez notas que está contenida, y me fastidia porque es una historia que habla mucho de cómo se sienten ellos con respecto a esto, de que no sabes un poco cuál es tu sitio en la vida y demás, y digamos que esas reflexiones no las da, no... Es como, visualmente es como muy bonita y es muy emotiva y tiene una atmósfera muy gris y no sé, pero creo que se queda como a medias de todo, que intenta, digamos, emocionar y por no querer pasarse de melodramática no acaba conectando y no acaba siendo tan conmovedora como podría ser, tan reflexiva. Fíjate que eso que comentas es lo que yo dije de La Duquesa en el anterior episodio, que además también cine inglés, y que le pasa exactamente lo mismo, ¿no? Que no llega a conectar con el público y la historia se queda muy contenida y no llega a ser todo lo interesante que podría llegar a ser. Y es un poco lo que estás contando aquí. Claro, sí. Además que da pena porque sí que tiene momentos muy concretos que sí que se mete más en los sentimientos y tal, y entonces notas que podría, lo que podría ser, pero en general no, y yo que soy enseguida me conecto con las películas y enseguida me emociono y lloro a lágrima viva, no precisamente me emocioné con la historia de la secundaria, que es Keira Knightley, más que con la protagonista, pero bueno, que no es que no la recomiende, que la película está bien, además tiene buen ritmo y está entretenida, se pasa bastante rápido y tal, y es bonita de ver y sobre todo Es una gozada ver a Carey Mulligan, pero tampoco la destacaría como especialmente, vamos, imprescindible. En fin, yo todo lo contrario que tú, porque sí tengo que destacar a Carey Mulligan en la película que he visto, que es ni más ni menos que An Education. ¡Anda, es verdad! Me he dado cuenta que teníamos aquí el... que también otra película inglesa, pero que es todo lo contrario a lo que has comentado tú de Never Let Me Go, porque es una película que cuenta la historia de un estudiante que está pendiente de entrar en la universidad y que sus padres le tienen dirigida un poco la vida para que se centre en los estudios y así ser una mujer de provecho y demás. Estamos hablando de los años 60, en la que, bueno, prácticamente para poder llegar a ser algo o estudiabas en la universidad o en una universidad prestigiosa además, o te casabas con un tío que te mantuviera. Básicamente esas eran las expectativas de las mujeres en aquella época, o la idea de prosperar en aquellos momentos. Entonces la película cuenta un poco el despertar de la protagonista, interpretada por Carey Mulligan, Jenny, ¿no?, que es la protagonista, que se encuentra de repente con Peter Sarsgaard, que es un hombre mayor, que le lleva unos cuantos años y que lleva una vida bohemia, un poco bordeando la delincuencia. Alguien que ha visto mucho mundo y que le empieza a mostrar todas las cosas que está perdiendo por ir por el camino indicado, por así decirlo, ir por lo que todo el mundo espera de ella como persona de bien. Y la película, que es un drama, además está contada de una forma con mucho humor, que es algo que sorprende bastante, porque la película es una película que trata un tema muy serio y que tiene esa lectura bastante seria. Pero luego, tanto los personajes protagonistas, y, por ejemplo, Alfred Molina, que hace de su padre, tiene un personaje que es muy serio, pero es serio en el plan cómico. Es decir, no es que se le ridiculice, pero tiene ese tono de pasarse de serio, pasarse de listo, pasarse de que se las sabe todas y de que quiere mandar sobre su hija cuando no puede. Y entonces consigue esa mezcla tan buena que es contarte una historia seria pero con toques de humor por todas partes. La película está muy bien y destacan dos cosas, sobre todo que, siendo una historia que hemos visto muchísimas veces en otras películas, está muy bien contada y tiene un ritmo fantástico. Y luego además la interpretación de Carey Mulligan, que es espectacular. O sea, realmente Carey Mulligan es una actriz que siendo tan joven ya y con una carrera que no tendrá ni 5 años probablemente haciendo películas, pues en esta está tremenda. O sea, realmente se nota que vale. Y además, sin ningún tipo de sobreactuación ni nada por el estilo, muy creíble, muy fresca, muy natural. Ese tipo de actrices que escasean bastante en el cine actual. Y bueno, decir que la directora es Lone Scherfig, que no tenía nada así conocido más que películas en su país natal, que creo que es alemana, ¿no? Si no recuerdo mal. No, alemana no, danesa, eso. Y la verdad es que sorprende mucho por eso. Lo bien contada que está la historia, los personajes están muy bien, tanto Peter Sarsgaard como Carey Mulligan. Y luego además te cuenta esa historia tan interesante realmente de el atajo que puedes tomar en tu vida, de pasar de los estudios y vivir la vida un poco a según lo que salga, o ir por el camino marcado y tardar 10 años más en llegar al mismo sitio, por así decirlo. Y puede sonar muy típico, pero luego realmente, tal y como está contado, hace que te empatices muy rápidamente con la protagonista y está muy bien, muy recomendable. Y esa es la película que he visto esta semana. Bueno, he visto más, pero lo dicho, queda en el secreto más absoluto de momento. Pues yo sé que no la he visto, entonces no puedo decir mucho más, no puedo añadir nada. Así que voy a pasar a la otra que he visto, que ha sido 127 horas. ¡Enchufada! Sí, bueno, ahora que dices eso, quiero desde aquí dar las gracias a la gente de Fox, porque aunque cada vez se hacen más, poquitos, pero se hacen pases de prensa para blogueros y en este caso podcasters, está bien que hagan ese tipo de iniciativas y tal, y porque solo se acuerdan de los periodistas y bueno, en fin, que dar las gracias a los de Fox por eso, porque se agradecen este tipo de cosas. Y bueno, que iba, eso sí, 127 horas esa sí, nueva la película la nueva película de Danny Boyle, que bueno, para que el que a estas alturas no sepa de qué va, básicamente es la historia real de un tal Aaron Ralston, que es un joven que bueno, que le gustaba, de estos intrépidos que les gusta el montañismo y explorar y demás, además presumiblemente grillado de esto, o sea, friki del montañismo a más no poder, que bueno, estaba por ahí haciendo cañoning en mitad de Utah y se le quedó, una cosa llevó a la otra y se quedó atrapado en una cuevecilla, porque se le enganchó le atrapó una roca a la mano y se quedó ahí atrapado 5 días hasta que al final se la tuvo que arrancar para poder sobrevivir. La mano. La mano. Joder. Como todo, o sea, la película me ha gustado bastante, tirando a mucho. Me gusta el hecho de que Danny Boyle juega muy bien con el hecho de que la gente va a la película sabiendo de qué va la historia y sabiendo lo que pasa. Y desde el principio ya, desde el momento en el que él se prepara todo su equipo para irse al cañón, y lo que coge, lo que no coge, lo que se deja, o sea, es como que juega mucho con lo que ya sabes, ¿no? Y eso me gustó mucho. Y luego, bueno, James Franco es el que hace del joven este que se queda atrapado, y decir que lo hace bastante bien. No es un actor que a mí me gusta especialmente, lo confieso, que no es de mis favoritos ni mucho menos, y aquí está bastante bien. Y bueno, la película es muy videoclipera. Es muy... la historia puede sonar mucho a Enterrado, pero no tiene nada que ver. Eso te iba a decir, que parecía un enterrado en una cueva. Claro, es que está una hora y media en una roca. Pero Enterrado tiene una historia. Enterrado tiene un guión, es un thriller. Y digamos, o sea, tiene interacción con otra gente. O sea, es otro tipo de historia. Esta, en 127 horas, está más centrado, o sea, es como una película como muy de las sensaciones, ¿no? Además es algo que Danny Boyle sabe hacer muy bien con su dirección, y aquí lo borda, o sea, el tipo de planos que elige, todo como muy, ¿cómo decir? Es como que juega con los 5 sentidos, aunque tú no puedas notar el tacto, la forma que tiene de dirigir cada secuencia y luego combinado con la fotografía, que por eso decía que me había parecido muy mal que no estuviese nominada a Mejor Fotografía, es como que estás ahí, ¿no? Y cómo mezcla lo que pasa en la cueva con cuando se le empieza a ir la pinza a él, o cuando empieza ya a ser consciente de que probablemente va a morir y empieza a recordar pasajes de su vida, y entonces digamos que no tiene nada que ver, evidentemente, con Enterrado, que aparte de que, o sea, hay otros personajes, aunque sea todo de recuerdos o de flashbacks o de idas de olla, hay otros personajes y se sale un poco, no está todo el tiempo en la cueva, no es tan claustrofóbica en ese sentido. Es muy explícita, ya no lo digo por el momento del brazo, que por cierto causó algún que otro desmayo en algún festival que se ha proyectado la película, que tampoco creo que sea para tanto. Sí que hay un momento que es bastante, en fin, se lo voy a haber ahorrado, pero tampoco creo que sea para tanto. Es más, toda la angustia de cuando le ves que cada vez se va deteriorando más. Pero bueno, eso, no sé, no puedo decir mucho más. Es como muy dura, muy, muy centrada en eso, en las sensaciones, que a lo mejor tiene planos como si está bebiendo agua. En vez de tener un plano de él bebiendo agua, se mete dentro de la botella, te enseña lo que queda, te enseña cómo las gotas tocan su lengua. Es como muy en ese sentido, ¿no? Como él vive ese momento de decir, tengo que dar un traguito en Anín porque me quedan 150 mililitros de agua. Y entonces, porque además lo dice, porque va con su cámara y digamos que se graba. Y pues hace una especie de talk show todas las mañanas contando cómo está, pues se le está yendo un poco la pinza. Y que se centra como en esos pequeños detalles, y de verdad es una experiencia bastante interesante. Y eso, y nada, no está basada en la historia real, y al parecer Bueno, el libro en el que está basado el guión, lo escribió el propio, digamos, el que lo sufrió, ¡Spoiler! ¿el spoiler por qué? Porque sabemos que salió vivo, entonces. Claro que se sabe, pero si es que no es un spoiler, es la vida real. Oh, Dios mío, no puedo contar ninguna película de la Segunda Guerra Mundial porque ya sabemos quién gana. No, pero sí, claro, sí. Además que él sale en la película, bueno, él sale al final, tal, te cuentan un poco cómo qué pasó y todo eso. Pero sí, joder, sí. Precisamente con eso juega, porque además hay veces que cuando tiene estas especie de visiones extrañas o cuando imagina que está fuera y ese tipo de cosas, juega mucho contigo, Danny Boyle, bueno, y el guión en general, para con lo que ya sabes, y dices, pero esto no puede estar pasando, porque ya sé que no puede estar pasando, pero no sé, está muy bien, yo la recomiendo, la verdad, me ha sorprendido muy gratamente, no quiero decir más. Menos mal que no querías decir más. Pues dije yo, encima que tú me incitas. Cada vez que Adri dice no puedo decir más, es que ha estado 10 minutos hablando de algo, efectivamente. En fin, hasta aquí las películas Te que hemos odio. visto en esta última quincena. Y ahora ¿A qué maullo? vamos a hacer ese especial películas más esperadas de 2011. Miau. He estado pensando mucho en el milagro que presenciamos. La grabación de un podcast en una hora. Un acto de Dios. Cuando Dios convierte en posible lo imposible. Esta mañana no tenía ni el guión hecho. Sí. Por fin estamos cogiendo una buena dinámica de podcast. ¿No te parece? Garçon, café. Garçon es chico en francés. Joder, tío. Voy a ir a cagar. Te quiero, Punky. Te quiero, Honeymoonie. ¡Todo el mundo al suelo! ¡Esto es un atraco! ¡Como algún jodido capullo se mueva! ¡Me cago en la leche! ¡Me pienso cargar hasta el último de vosotros! ¡Al puto suelo, joder! ¡Venga! ¡Estate quieto, joder! ¡Abuelo! ¡Al suelo! ¡Venga! ¡Este restaurante es nuestro! ¿Qué tienes ahí? El podcast recién grabado. ¿Qué pasa? ¿Y de qué habláis en el podcast? De rol, música, cine, series, lo que se nos ocurre. Es una puta mierda el podcast. Es justo lo que estaba pensando. ¡Soltad las putas armas si no queréis haceros daño! Nadie le hará daño a nadie. Vamos a ser como Emilcar. Vamos a estar tranquis. Cuando cuente hasta tres, soltarás tu arma. Uno, dos, tres. Esta es la situación. Me he aventurado por las oscuras simas de internet para encontrar información sobre esa puta peli iraní que nadie conoce. Y yo he estado tragándome esa bazofia de serie de Joss Whedon durante la última semana. ¿Para qué? ¿Para qué ahora vengáis y nos la robéis? ¡Os voy a meter tranquilo, un tiro entre las cejas! Tranquilo, señor V. No le dispares a nadie. Aquí estamos todos tranquis. ¿Recuerdas? Abre tu portátil. Escribe nexodecaminos.com. ¿Ves dónde pone tiro al friki? Bien. Cuando estéis en vuestra puta casa, sentados en el sofá haciendo manitas, mientras se os queman las jodidas palomitas en el microondas, os bajáis el puto podcast y lo escucháis. Pero tranquis. ¿De acuerdo? Ahora marchaos. Será mejor que nos vayamos. Sí, será mejor. Tiro al Friki, el podcast de Nexo de Caminos. Bienvenidos a la edición extra extra de Mejor Imposible, porque hoy tenemos las esperadas de 2011. Tenemos un megatop nuestro y megatops vuestros. Y como, en fin, empezar a saco, ¿no? Sí, digo yo. Básicamente las películas que esperamos con más ganas, una selección, evidentemente, porque podríamos poner 30 cada uno, aunque Adri ¿más? Ha estado a punto de poner ¡ay! 50. Lo que pasa es que estas cosas quedan entre bambalinas, luego esto no se ve. Pero hay que decirlo para que dejar constancia. Pero, bueno, yo voy a. Empiezo yo, ¿no, Ramón? Porque tú tienes que terminar tu parte del guión. Así que. Empieza, empieza. Voy a empezar con Sucker Punch, que es una de las películas que más ganas tengo de este año, que es la nueva película de Zack Snyder. conocido por sus 300 y sus Amaneceres de los Muertos y su coñazo Watchmen. Qué vergüenza. Tengo que escuchar, creo que hay que aguantar. Bueno, para el que no sepa de qué va Sucker Punch, gira en torno a una chica que es Emily Browning, que está internada en un psiquiátrico donde le van a lobotomizar. Y entonces pues sus compañeras de allí le dicen: no puede ser, hay que inventarse un mundo imaginario para pelear con todos estos y salir de aquí antes de que un hombre malvado te desvirgue. Que eso es la sinopsis, que no me lo estoy inventando. ¿Pero qué películas ves tú? ¿Películas porno de esas? Madre mía, no me esperaba yo esto de ti. Y yo veo, por una parte, las de esas que llega el pizzero y luego nunca nadie se come la pizza, y luego estas. Además el nombre es muy porno, Sucker Punch. Bueno, en el reparto están, hay como, las protagonistas son 4 o 5 mujeres bien desarrolladas, que bueno, Emily Browning, Vanessa Hudgens, Abby Cornish, Jella Malone y Jimmy Chung, para los que les guste lo exótico. Y luego tenemos por ahí a Jon Hamm y bueno, a más gente. En fin, son 4 buenorras dando leches a tíos malos, a ¿cómo dices tú? Malutos. y todo con muchos efectos visuales y en escenarios de todo tipo. Yo os invito a que veáis el tráiler, y si no la amáis ya solo con el tráiler, pues... Hay nazis, hay cosas muy raras. Parece internado esto. Uy. Eso en los años 50, sí. En fin, pues eso. Esa es mi primera película esperada. Película que yo también espero mucho, porque ya sabes que Snyder me gusta muchísimo como director con sus películas anteriores, y esta que es una ida de olla completamente. Total. Por lo que se ve en el tráiler ya, la verdad es que dan muchas ganas de verlo. O sea, tiene pinta de ser realmente una fumada muy grande, pero de esas que te dejan huella realmente. Puedes continuar con algunas que... ¿Yo? Eso. Sí, claro. Porque... Venga, pues voy a seguir con El Árbol de la Vida, de Tree of Life. Bueno, realmente es de Tree of Life, porque no tiene título todavía en España. Que es la nueva película de Terrence Malick, que le conoceréis por La Larga Línea Roja, entre otras cosas. Aquí es cuando nuestros oyentes nos llaman gafapastas, por hablar de Terrence Malick. Terrence Malick, mola. Joder, pues esta película tiene una pintaza. Está el tráiler por ahí. El tráiler es... uno de los trailers más bonitos y más que más humo venden de los que se han hecho en los últimos tiempos. No, es una delicia de tráiler, la verdad. La película habla de un niño que, bueno, habla de un chaval en dos épocas, en su juventud, y que su padre es Brad Pitt y su madre es Jessica Chastain, y luego cuando es adulto, que él es Sean Penn. Digamos que cuenta, bueno, la sinopsis lo que dice es que habla un poco de la vida y de crecer y de ese tipo de cosas. No se puede sacar mucho más del tráiler porque se centra más en el aspecto preciosista de la película que en lo que es la historia. Así que bueno, a mí ya me llama la atención solo por Terrence Malick y porque el tráiler me ha enamorado, simplemente. Ay, es que Terrence Malick, es mucho Terrence Malick, amigos. Y ya... Esto sí que genera hype, pero bueno. Hype, pero bueno, sí. Empiezo yo por las mías, por mis partes. Hype. Una película que tú has visto que es súper... La has visto, ¿verdad? La he visto. ¿La has visto? ¡Cri! Claro, me he quedado como, madre mía, que la he cagado. Bueno, la he visto. Una película de James Gunn, con 2 N's, que nunca se sabe estas cosas, cómo se pronuncian realmente... Y básicamente es de esta moda que hay de hacer películas que son de superhéroes, pero sin tomarse muy en serio el tema de los superhéroes, pues ha llegado aquí este hombre y ha hecho el guión y ha dirigido esta película con Rainn Wilson, nuestro amado Dwight Schrute de The Office. Rainn Wilson haciendo de un hombre que básicamente que es algo así como que quiere recuperar a su mujer porque... está un poco con un camello que la tiene ahí bajo sus malas influencias y demás, sus malas compañías, algo así, ¿no? Sí, a ver, básicamente Kevin Bacon es el malo, es el camello este que utiliza a la mujer de Dwight para probar la calidad de la droga, Y entonces... Claro, como... yo sé, ese detalle no lo sé porque no lo he visto. Pues eso, claro, yo solo me fijo bueno, que la... Digamos que sí, la utiliza y tal, y se la lleva, y entonces el otro se pone en plan... Tengo que recuperar a mi mujer, y qué mejor que hacerlo que transformándome en un superhéroe. Efectivamente, y aparece por ahí mi querida Ellen Page, que... Que su personaje es brutalísimamente bueno. Sí, que todo el mundo habla maravillas de ella en la película, más que del prota. Sí, a ver, él está muy bien, lo que pasa es que él hace de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Hace muy, es muy Dwight, pero ella es que esto es totalmente desquiciada, es que en serio, lo hace muy muy bien, es un personaje muy cómico y realmente adorable. Ellen Page, ¿por qué no está nominada a Mejor Actriz de Reparto por Origen? Bueno, no, vamos a dejarlo. Y también aparece por ahí Liv Tyler, que también hacía bastante que no le veía en una película yo a esta mujer, no sé qué ha estado haciendo. Habrá estado viajando, bueno. Es que bueno, cuando lo ves, Liv Tyler es la mujer de este... Ya, me imaginaba, ya me imaginaba. Que no te lo creen ni vamos. ¿Por qué no me lo...? Bueno, vamos a dejarlo. No me quiero reír, pero sí, vamos, es una película que me da muy buenas vibraciones por todo lo que he leído y por lo que me ha contado Adri. Y la verdad es que tengo muchísimas ganas, ya con ese reparto además, es que tiene muy buena pinta. Es que hasta Kevin Bacon lo hace genial, porque se ríe como mucho de sí mismo hasta ahí. Hasta Kevin Bacon, amigos. Hasta Kevin Bacon. Ya podemos cerrar el chiringuito cuando Kevin Bacon ya ha hecho una buena interpretación de nuevo. Y otra película que espero con muchísimas ganas es la nueva película de Kenneth Branagh, que es un director que básicamente me encanta. Sus adaptaciones de Shakespeare que ha llevado al cine son... geniales todas. Por aquí recuerdo tranquilamente la de Mucho Ruido y Pocas Nueces, que es fantabulosa esa película, es genial. O lo último que fue adaptar La Flauta Mágica, la ópera de La Flauta Mágica en película, que es una película espectacular. Bueno, pues este hombre que hace cine de estilo clásico, aunque luego te hace cosas como Los Amigos de Peter, ¿no? que no tiene nada de cine clásico, está embarcado en Thor, la adaptación del personaje... de Comic Thor, que llegará a las pantallas este año con Chris Hemsworth de Thor y Anthony Hopkins de Odín. O sea, Anthony Hopkins, que si no es Dios, pues más o menos es un dios. Prácticamente lo mismo. Y Natalie Portman, que en 2010 hizo como 5 o 6 películas que se van a estrenar en 2011, que yo creo que ya lo hizo aposta para quedarse embarazada y tener al niño y tener su baja por maternidad. Esto es el dato de mierda que acabo de soltar, pero es así. Y claro, con ese reparto de protagonistas, con ese director, y vale, dices, es una adaptación de un personaje de superhéroe otra vez, de cómic, qué asco. No, amigos, esperad lo mejor de Kenneth Branagh, pues estoy seguro, porque este hombre no es un cualquiera sin personalidad que le pueden mangonear desde los estudios. No, este tío es un artista y un autor de verdad cuando se pone a hacer películas. Y por el tráiler y las imágenes que se han visto, tiene pinta súper épica, súper seria, súper... Bueno, estoy realmente deseando poder ver esta película. Y bueno, cuenta... La historia es la historia del amigo Thor, que le echan de... Que sí, que le echan... Que le echan de su tierra porque es un liante y ya está. Y lucha contra los malos. Básicamente es eso. Todo el mundo que sepa algo del personaje de cómic, pues más o menos sabe de qué va el asunto. Yo no es que sea muy amigo de este personaje en concreto, pero está basado además en las sagas nórdicas de estos dioses. Que, por cierto, a esto sí que yo era aficionado de pequeño, a las sagas nórdicas. Leía todo tipo de cosas sobre mitologías de este tipo de personajes y la verdad tengo muchísimas ganas por esta película. Puede ser la mejor adaptación de cómics que se ha hecho en mucho tiempo, después de Scott Pilgrim, claro. Ahora continúa tú. Bueno, yo voy a seguir con The Adjustment Bureau. Que es la película de George Nolfi, que es el guionista de Ultimatum de Bourne, que también tiene a Matt Damon, y aparte de Matt Damon pues está por ahí Emily Blunt y Daniel Day-Kim y bueno, en fin, Anthony Mackie, unos cuantos. Que bueno, la historia de esta es como muy una especie de Ultimatum de Bourne, pero bueno, pero con ciencia ficción. Matt Damon es un congresista que conoce a una chica mona, que le hace así ojitos y entonces se enamora. Y bueno, digamos que el hecho de que haya conocido a esta chica parece que interfiere con el plan del universo. Es como una historia de estas de el destino. Decía que no podías conocerla, pero él, como se ha enamorado porque le ha hecho ojitos, pues... Eso me suena de Friends. Sí, no, de hecho es que ves a los que supuestamente forman parte de los que controlan, digamos, que el plan del universo siga su curso, van vestidos como el observador total. Totalmente el observador. Pero bueno, la verdad es que a mí me ha llamado la atención. Tiene mucho, le veo el rollito entre el rollito ciencia ficción y el rollito Ultimatum de Boone que sale de la película, pues me llama bastante la atención. Pero seguro que es Ultimatum de Boone, o dices Ultimatum de Boone porque sale Matt Damon. Que tiene ese rollito. Vale, me lo creo. Por lo menos eso aparece en el tráiler. Yo me fío. Y luego, cuenta. Y luego, bueno, pues voy a decir Harry Potter. El final de verdad. Que ya se nos acaba, por fin, o por desgracia. Ahora que hagan un reboot en 2 años otra vez. Repiten David Yates y Steve Close a dirección y guión respectivamente, y bueno, que no la caguen en la última película, por favor. Que no la caguen en la última. Sí, yo confío, porque si han hecho la primera parte tan bien con esa mitad del libro, con la segunda mitad puede ser brutal. Y en fin, es en julio y pinta de un épico que no me aguanto. Bueno, yo también la tengo ahí entre las que más espero, aunque todavía no he visto la primera parte, pero es que no quiero ver la primera parte sin tener las dos para poder ver, ¿sabes? Porque si no me puede dar un ataque al corazón o algo. Exagerado. Nah, sin exagerar. Bueno, yo por mi otro lado tengo una película que la verdad es que me dan unas ganas tremendas de ver, que es John Adult. Esta no tiene que haber guardado para comentarla yo. La película de Jason Reitman, el director de Juno, con Diablo Cody, la guionista de Juno. Anda, han vuelto a juntarse. No digas Juno. Juno. Se puede decir Juno o Juno, lo que quieras. Entonces, se han vuelto a juntar. Y claro, es una película que me encanta a mí, Juno. Y tú estás enamorado de Mikkel Cera. Y lo sabes. Sí, también, o de Jason Reitman, efectivamente. Entonces, esta nueva película aparece Charlize Theron de protagonista, y no se sabe mucho más que es un escritor divorciado que vuelve a su casa otra vez, y un poco en estilo de estas películas que hay, que hemos visto 50.000, por cierto, que es que la premisa no es precisamente original, porque estamos hartos de ver cosas como Elizabeth Town, Garden State y 50.000 películas más de tiro independiente, además, que cuentan la misma historia, que es alguien que ha tenido éxito o no en el mundo urbanita y cosmopolita, que vuelve a su casa, que es un pueblo o que es un barrio así perdido de la mano de Dios, y vuelve a conectar con sus raíces y su familia, y tiene que enfrentarse a sus fantasmas del pasado y a solventar problemas que hay, cabos sueltos y demás. Lo típico. Ahí, claro, confío por un lado en el guión de Diablo Cody, que tan buenos momentos nos ha dado, y Jason Reitman, que es un director de los más prometedores que hay ahora mismo, la verdad. Bueno, yo sí, como también la tengo, yo la espero mucho, porque Ramón no sabe, nunca le he dicho, que Jason Reitman es uno de mis directores favoritos. Porque, bueno, ahí tiene, aparte de Juno, tiene que Gracias por Fumar y Up in the Air, que son dos maravillosas películas que a mí me gustan más que Juno. Y eso que Juno me gustó bastante. Y bueno, decir que que por cierto, que aparte de Charlize Theron, que han confirmado recientemente más cosicas, que está Patrick Wilson también, que es el protagonista masculino de la historia. ¿A quién le interesa eso? ¡Bú! ¡Bú, va, bú! Sigue. Bueno, yo tengo otra película, así también en plan indie. Si es que soy... No tengo remedio. My Idiot Brother. Que no, un nombre muy bonito. Pero si es que, si digo los actores que están metidos en este proyecto, que son Paul Rudd, Elizabeth Banks, Zooey Deschanel, Emily Mortimer, Steve Coogan y una actriz que suena a los que hayan visto The Office, porque está Rashida Jones, la insoportable medio novia de cierto personaje en cierta temporada, en fin, no doy más detalles por si alguien ha visto la serie. Y bueno, es otra película de estas independiente que básicamente hay tres hermanas, que adivinad quiénes son, pues las actrices que acabo de comentar, y aparece un tío muy raro, con pinta hippie, básicamente, que trastoca sus vidas. También muy rollo indie. O sea, hay varios temas que son bastante repetitivos y reiterativos en el universo de las películas indies de marca, por así decirlo. Y este es otro de ellos. Sí, personaje raro que trastoca el mundo de personajes normales, que tienen sus problemas entre ellos, y el personaje raro pues ayuda a que haya catarsis y los personajes lleguen a algún sitio. Eso seguramente será lo que veamos en esta película. Pero vamos, es que con ese reparto y demás, yo digo, hay que verla, porque estos actores no me han defraudado casi nunca. Menos Elizabeth Banks, claro, por Taka Miri Meka Porno. Pero un día malo lo tiene pues cualquiera. Elizabeth Banks está ahora en 30 Rock, está tremenda. Es brutal. O sea, es como en comedia y con esos diálogos y su personaje, es brutal en 30 Rock, la verdad. Es que es muy buena actriz. Por eso da rabia cuando la ves en un personaje en una película desaprovechada completamente. Y tu turno, amiga. Turno, pues yo voy a ir con dos películas un poquito más, digamos, de palomitas, pero que no por ello peores, que también tienen que existir estas películas. Una es Unknown, que es una película de Jaume Collet Serra, que es el director de La Casa de la Cera, y La Huérfana, Ah, La Casa de Cera, esa película que es tan buena porque muere Paris Hilton. Sí. En el reparto están Liam Neeson, January Jones y Diane Kruger. January Jones, que aparece ahora en todas partes, por sí. Cierto. No es que por vaya nada. Vestidito que me llevaba en los Globos de Oro. Ay, ¿qué me dices, Mari? Joder, es que en serio, no soy muy de esto, ¿vale? Pero es que parecía una vampiresa, una puta vampiresa lesbiana, no sé. Se estaría preparando un papel. Bueno, sí, continúa. Sí, también está Frank Langella y es la eterna historia de el hombre que cae en coma y cuando se despierta descubre que a su vida ha sido reemplazada por otro hombre. Y bueno, en fin, se dedicará toda la película a averiguar la verdad. Y bueno, aunque la base es como la historia es muy típica y el reparto, bueno, Liam Neeson me gusta, la verdad, y Diane Kruger también. No sé, supongo que me ha vendido, el tráiler me ha comprado muy bien y tiene buena pinta como película de acción de estas de pues para pasar un rato entretenido, que no siempre hay que ver todo sesudo y fapastil. No todo es Ingmar Bergman en esta vida. Exactamente. Y en esa línea, pero todavía más exagerado, estoy yo, que tengo debilidad por las películas de guerra, lo reconozco, y más si están mezcladas con extraterrestres, que tengo esa parte detrás, está Battle Los Ángeles. Que la han llamado Black Hawk derribado con alienígenas, esa película. Pues tiene toda la pinta, porque es el protagonista es un sargento, o sea, un de los marines que es Aaron Eckhart, y te cuenta, o sea, la historia está contada desde su punto de vista y el de su pelotón, y en Los Ángeles, y que hay una invasión extraterrestre. Esa es la base de la película. En el reparto están, aparte de Aaron Eckhart, está Michelle Rodríguez, que la odio. A mí me encanta, sobre todo porque hace de su personaje, de Michelle Rodríguez. De ella misma, sí. Pero a mí me gusta. Es que tiene un carisma muy importante en pantalla esa mujer. No, reconozco que tiene un carisma muy peculiar, pero ese es precisamente ese carisma lo que no me gusta. Y bueno, es que bueno, el resto del reparto no, tampoco hay nadie especialmente destacable, pero tengo que decir que bueno, que la espectacularidad de los trailers y la premisa ya llaman a mí yo más palomitero. Sí, como Skyline, ¿no? Sí, igualito. y esta me apetece bastante. Que luego me decepcionará, que siempre me pasa con estas películas, pero bueno, yo voy con ganas. Bueno, pues por mi parte, tengo que recomendar y espero con muchas ganas la nueva película de nuestro amigo Simon Pegg con sí. Nick Frost como guionistas, que es Paul, que básicamente va de unos escritores de cómics que se encuentran con un extraterrestre del Área 51, que no sé si habéis visto el tráiler, pero el tráiler es un puntazo, la verdad. La verdad es que el Paul es como el alienígena estándar. Es un poco el alienígena estándar que sale, por ejemplo, en la serie American Dad, pero en plan más serio, como los que salían en Expediente X. Los típicos enanos grises o enanos blancos que aparecen en las películas. Y la voz la pone Seth Rogen, que ya le tengo manía, por cierto, este hombre. Pero que por la voz al menos es graciosa y eso se agradece. Y está Simon Pegg ahí entre los protagonistas. Jason Bateman, que me encanta ese actor, desde su época televisiva en esa serie que nunca me acuerdo cómo se llama, que cambió tres veces de nombre. Pero... Arrested Development. No, una serie anterior, de finales de los 80, principios de los 90, que cambió varias veces de nombre y que era algo así como la familia Hogan, eso, la familia Hogan, y tenía otros nombres, da igual. Desde entonces ya me encantaba y es un actor que me cae muy bien y todo lo que hace lo suelo ver. Y aparece también por ahí Sigourney Weaver, el propio Nick Frost también. Y poco más que decir, mezcla de ciencia ficción y comedia que parece que va a ser una parodia de temas de estos de alienígenas, pero bien hecha. Cosa que se agradece porque estamos hartos de ver parodias malísimas, horrorosas, horribles, que no llevan échalo, a ningún lado. Échalo. Y que no tienen nada original y que básicamente tratan de meter sketches. Eso. Sigue, Ramón. Sin unión ni nada. Bueno. Yo también espero con muchas ganas, Paul. Y ¿qué más tienes? La otra película que espero muchísimo es una de las dos películas que va a estrenar nuestro querido, amado, adorado, y muchas cosas más que acaban en ado, que son Steven Spielberg y su película de animación Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio. Que se estrenará, creo que, no sé si se estrena en octubre o en noviembre, pero se estrena con un mes de diferencia respecto a su otra película que va a estrenar este año. Que también la voy a hablar yo luego. Sí, efectivamente. Y bueno, muchas ganas, porque las imágenes que se han filtrado tienen una pinta espectacular, porque parece el cómic en 3D, o sea, tal y como se vio el cómic, pero brutal. O sea, visualmente parece de impresión. Además, promete más porque Spielberg siempre ha sido fan de Tintín. Siempre lo he dicho, así ¡ting, ting! Que hay ganas de ver una película de animación que, aunque use motion capture, sea buena. ¿Verdad, Robert Zemeckis? Guiño, guiño. Yo no tengo especial interés, la verdad, lo reconozco. No, no sé, supongo que será que sea Tintín, que no me llama mucho la atención porque nunca he sido especialmente fan. Bueno, sigo yo, ¿no? Sí. ¿Qué remedio? ¿Qué? Te odio. Voy a seguir con dos películas españolas esta vez. Bueno, no, miento. Una española y la otra no. Empiezo con la nueva película de Benicio del Toro. Bueno, realmente no es su guión. El director es un director novel que es Troy Nixey. Se llama Don't Be Afraid of the Dark. No tengas miedo de la oscuridad. Tengo que decir que ya con el tráiler me cago de miedo. No sé si lo has visto, Ramón, pero en no, serio... No lo he visto. Está muy bien hecho el tráiler. Bueno, es un remake de una producción para tele del mismo título, de los años 70, y que bueno cuenta la típica historia de su padre se casa con otra chica y se van todos a vivir, bueno, una niña, su padre se casa con una chica y se van todos a vivir a una nueva casa y empiezan a pasar cosas y hay unas siniestras criaturas. Los protagonistas son Guy Pearce y Katie Holmes. Yo ya, como últimamente se hace tantas películas con esas premisas de aunque me gusta el terror, ya hay tanta, digamos, repetición de Paranormal Activity 3. Sí, que ya llega un punto en el que últimamente la verdad es que no me gusta mucho ver películas de terror porque creo que no me van a aportar nada nuevo, ni me van a asustar, ni me tal. Pero esta la verdad es que sí que tiene buena pinta. Decir que Benicio del Toro lleva con ella desde el 98 y que empezó a escribir el guión entonces y tal. Y a mí cuando dicen estas cosas siempre digo, ¡ja, seguro! Bueno, yo esto es lo que ellos dicen. Seguro que escribieron la idea en una servilleta, la metieron en un cajón y desde entonces eso llaman guión, sí, seguro. Bueno, el caso es que, bueno, él dice que es una de las películas que más le dieron miedo cuando era pequeño y tal, y que quería que fuese realmente terrorífica. Y resulta que la asociación esta que se encarga de la MPAA, sí, que es la que se encarga de poner la clasificación por edades, le pusieron R, que es lo flipas porque es la siguiente, solo está superada por una, que es la de mayores de 17 años. Esta es para no recomendada para menores de 17 años, la R. Y eso, y digamos que, bueno, que Benicio del Toro, después de que le dijeran esto, le preguntó a Miramax, que es la productora, oye, pues podemos hacer algo, ¿no?, para bajar un poco la calificación. Y los de Miramax le dijeron, nah, da igual, añade gatitos. Sí, sí. No, Miramax parece que ha apoyado la película, ha dicho que cuanto más R mejor, y que tira para adelante. Así que, bueno, veremos a ver qué pasa con todo esto, pero a mí me llama la atención. Como últimamente estoy un poco off con el terror, me apetece ver una buena película. Creo que no lo paso mal realmente y me gusta una película de terror realmente desde Rec, y me apetece pasarlo mal pasando miedo. Y luego la otra que tengo también es de terror, bueno, de terror, un thriller la nueva película de Jaume Balagueró, que se llama Mientras duermes, que no mientras dormías. iba a hacer el chiste yo, pero me ibas a decir que era demasiado obvio, lo sé. Ya lo he hecho, pues gracias. El guión es de Alberto Marini, que es el que escribió el guión también de otra película de Jaume Balagueró, que es Para entrar a vivir, que a mí me gustó mucho, mucho, mucho, de hecho. No se sabe mucho todavía sobre la película, se sabe que bueno, que está rodada en Nueva York y que está protagonizada por Luis Tosar y Marta Tura y Alberto San Juan. Y ya sé quién va a ganar los Goya del año que viene. Sí, Belén Rueda. Claro, y Luis Tosar también. La verdad es que la sinopsis se parece un poco tiene un poco rollo a lo que pasaba en Para entrar a vivir. Luis Tosar es el conserje de un edificio en Nueva York y tal, y que le encanta conocer a la gente que vive en su edificio, en plan todos sus movimientos, sus hábitos, sus puntos débiles, todo, y empieza a jugar a ser Dios, ¿no? Y a jugar con sus vidas y a causar, en fin, ya os lo podéis imaginar, manipulación ahí de un tío todo loco. Y todo esto, pues digamos que el detonante es que va una pareja nueva al piso, que son Marta Tura y Alberto San Juan. Y esa es la peli de Jaume Balagueró. Escuchándote, ¿sabes? Me viene a la cabeza un pensamiento que siempre tengo cuando oigo hablar de una película de terror, y es qué pereza, en serio, me da muchísima pereza. No, y el cine de terror, pero muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Y a mí me pasa igual, además que tengo un grupo de amigos que no les gusta ir al cine, solo les gusta ir a ver películas de terror. Y cuando quedamos a ver películas, siempre son películas de terror. Y todas las películas de terror que he visto ha sido porque ellos se empeñan. Y yo reconozco que estoy bastante off del género. Pero por eso, cuando leo alguna que me llama un poquito más la atención o que tiene algo que me da buena, no sé, buena espina, pues digamos que me emociono, porque sí que me apetece, me gusta. Cuando lo paso miedo, me gusta mucho. Me gusta ver películas de terror buenas. El problema es que tienes que ver 100 para que haya una buena, pero... Ahora van a venir todos los fans de películas de terror, los típicos, como los fans de películas de zombies, y van a empezar, ¿por qué no? Porque tal y tal y tal es muy buena, y tal y tal, y a la otra también. Sí, bueno, hay gente, yo conozco a gente, tengo un amigo que su película favorita de terror es lo que la verdad esconde. Quiero decir, hay gente, esa gente existe, y gente a la que quieres y la aceptas con todos sus errores, incluido ese, pero, en fin, que eso. Continuamos para bingo, mejor. Bueno, ahora toca un par de películas que representan un poco fetichismo y debilidad personal hacia dos directores en concreto. La primera es la película de Woody Allen del año que toca, Midnight in Paris, con Rachel McAdams, Marion Cotillard, Michael Sheen, Owen Wilson, hombre, cuánto tiempo, y Kathy Bates. Sí, también aparece Adrian Brody, Manolete, que sí, bueno, aquí sí aparece en la película, no como Manolete, que todavía no se la ha visto. Entonces sí, la ponen en los aviones. ¿La ponen en aviones? La Manolete, sí. ¿Qué me estás contando? Te lo cuento, en las compañías inglesas la ponen en los aviones. Vale, bueno. Entonces, la nueva película de Woody Allen, que como su mismo título indica, adivinar en qué ciudades. No es Nueva York, no es Londres, no es Barcelona, ni Oviedo tampoco. Sí, exacto, es París. Una comedia romántica de dos jóvenes que están... que tienen, ¿cómo se dice? Siempre me pasa el problema. Bueno, que están comprometidos, eso, no me salía. Y, engaged. Sí, están comprometidos y sus andanzas ahí con lo que ocurre, intentando salir adelante esa joven pareja. Y bueno, lo típico va a ser, pues eso. Una comedia de Woody Allen, pues van a estar los típicos referentes suyos, los típicos tics. No lo sabemos, lo aceptamos, le queremos así. Que no cambie. Le quieres tú así. Vale, yo le quiero así. ¿Qué pasa? Woody Allen mola. Y el que diga lo contrario es un seguidor de Michael Bay. Vale, ya lo he dicho. Y pero sí, bueno. Tengo muchas expectativas respecto a esta película. Porque creo que devuelve un poco el estilo de Woody Allen de sus comedias más suyas. Que algo lo vimos, por ejemplo, un poco así en Scoop. Aunque no era de sus mejores películas, pero era un poco ese estilo de comedia que hacía él en sus buenos tiempos. Y aquí parece un poco ir por el mismo camino. Y por el otro lado tenemos más ciencia ficción. Parece que hoy hemos hablado de varias películas que van a aparecer en 2011, que todas tienen en común que utilizan como excusa la ciencia ficción para contar historias un poco más desarrolladas entre personajes y demás. Yo espero con muchas ganas la nueva película de Steven Soderbergh en modo Soderbergh off, que significa que no nos va a dar el coñazo con las vidas de alguien que no nos importa, así para resumir un poco. Es una aclaración para mí, ¿no? Sí, y para mucha gente. Es que, es que Soderbergh, en serio, cuando se pone en plan Soderbergh, no lo soporto. Efectivamente, el modo Soderbergh, mucha gente no lo aguanta y yo lo entiendo perfectamente, lo entiendo de verdad. Entonces, es la nueva película de Soderbergh con el mismo guionista de, por ejemplo, El Soplón, o que también apareció en El Ultimátum de Bourne, que es Scott Z. Burns, y protagoniza, adivina, Matt Damon, que parece que está en todas partes y está todo el rato relacionado con Bourne. Aparece también Kate Winslet, Jude Law, o sea, ojo al dato, Marion Cotillard, está en todas partes también, no se nota nada el empujón que ha tenido su carrera después de hacer, después del Oscar, ¿verdad? Inception... Ahora con Woody Allen, con Soderbergh, espectacular. ¿Qué más? Bryan Cranston, que aparece también en la película. Que, ay, le amo. Efectivamente, por eso lo digo, porque es un actor que ahora mismo está en su mejor momento, por su serie Breaking Bad, ¿no? Sí, que no recuerdo mal. Y aparece Lawrence Fishburne, que espero que esté mejor que en Predators, porque ya daba un poco de repelús en Predators el personaje de Lawrence Fishburne. Y bueno, es un thriller de acción de Soderbergh, básicamente relacionado con una enfermedad mortal que se va extendiendo por todo el mundo, y entonces hay un grupo de doctores que contrata el Centro de Control de Enfermedades para intentar sacar las castañas del fuego. Con ese reparto, ese guionista y Soderbergh en modo no Soderbergh, pues la verdad es que promete muchísimo. Tengo muchas ganas de ver esta película, porque ya digo, mirad qué reparto, amigos. O sea, Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Marion Cotillard, Kate Winslet, ojo. Mirad qué reparto, amigos. Es verdad, o sea, aquí hay pesos pesados, ¿eh? Esperemos luego que no pase como otras veces, que juntas a un montón de estrellas y gente que supuestamente da calidad y luego sale un churro. No, en serio, yo tengo... Que ya lo ha hecho antes Soderbergh. Yo tengo fe en Soderbergh, we trust. Y ahora continúo con las tuyas, que tienes unas cuantas más que yo. Bueno, comento así... Ah, bueno, vale, primero voy con War Horse. Comenta un par y luego yo comento la última. Vale, War Horse es la otra película que tiene Steven Spielberg para este año. Está basada en una novela infantil que habla de la historia de amistad entre un chico y un caballo en la Primera Guerra Mundial, y cómo se ven separados y, bueno, y sus caminos se cruzan. Esto me suena a otras películas sobre caballos y niños que tienen amistad, y recuerdo películas, en serio, recuerdo películas que iban más o menos de lo mismo. Bueno, Pero es Spielberg. El corcel negro, por ejemplo. El guion es de Richard Curtis, que es, ya hemos hablado aquí de nuestro amado Richard Curtis. Sí, exactamente. Hablamos de él cuando lo Factually, que es su director y guionista. Y bueno, la película estaba prevista para agosto. Y yo sí que tengo que decir que la sinopsis no me trae especialmente, pero es que con Spielberg, como la otra no me, como Tintín no me llama especialmente, y ese amor ciego que se tiene por el director, pues en fin, la tengo entre mis esperadas, por supuesto, porque, en fin, porque es Spielberg. Y aunque Spielberg también hace truños, Spielberg también hace grandes películas. Y si está implicada la Guerra Mundial, por la que tiene una especie de fijación... ¡No! más todavía. Y eso. Y la otra que quiero comentar así en plan rapidito... Esto voy a hacer aquí una objeción muy grande. Porque esta película no es estreno. Me niego a... No es estreno. Es reestreno. Pero en mayo... En Estados Unidos, ya veremos cuándo viene a España. Seguramente llegará también por ahí, seguro. Se estrena en 3D. Ir preparando, ir ahorrando. Hay que hacer ahora la hucha para ir a ver las películas en 3D. Se estrena en 3D en el cine El Rey León. Y como... aunque yo siempre despotrico con todo el tema este del 3D. En cuanto te llegan, ¡ay, la Bella Durmiente, Blancanieves! No, ninguna de esas dos iría a verlas en 3D. La Bella y la Bestia. Hay muy pocas películas que iría al cine a ver otra vez en 3D, y una de ellas es El Rey León, porque es una de mis películas de Disney favoritas de todos los tiempos mundiales y universales. Y después de ver La Bella y la Bestia, que la verdad es que el 3D estaba bastante bien... no sé si es una excusa que me pongo a mí misma. Porque pero... es la trampa, lo hacen bien una vez para luego colárosla a todos. Claro, claro. No, pero sí que me apetece sobre todo por volver a verla en las salas, El Rey León. Es que además la recuerdo cómo lo vi en un cine de verano, la estrenaron, ay, qué tiempos. Y me apetece mucho, así que nada, espero que Disney siga reestrenando sus clásicos. Pena, no lo sé si será pena que sea en 3D, pero a lo mejor merece la pena también y todo, como La Bella y la Bestia. En fin, yo ya he dicho muchas veces cosas sobre 3D. Me alegro que se reestrene en cines, un clásico Disney de estos clásicos inmediatos, que cada vez que estrena Disney una película es clásico, pero no sé, en serio, utilizar las cosas de 3D para el reestreno me fastidia mucho. Por mi parte, la última película que voy a recomendar, de las que espero este año con muchas ganas, y voy a utilizar la típica táctica que utilizan en los trailers de baratillo para promocionar una película, de Joe Wright, el director de Expiación y Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio llega, atención, Hannah, una película de acción, ¿Montana? Y thriller. No, Hannah secas y sin H al final, en la que una chica de 16 años... ¿Hannah? ¿Montana? Que no. Básicamente... tiene dos vidas. Es una máquina de matar absoluta. Y tiene misiones en Europa con una trama de espionaje y demás. Y la niña, vamos, si os acordáis de Hit Girl en Kick-Ass, vamos, una mierda comparado con lo que se puede ver en el tráiler de esta muchacha, que es una especie de James Bond en una chiquilla de 16 años. La protagonista es, no sé cómo se pronuncia, es Saoirse Ronan, la de The Lovely Bones, la chica de la película, con Cate Blanchett, que ya con eso me tiene ganado también, todo se ha dicho, la señora de la interpretación Cate Blanchett, Eric Bana, que estaba un poco perdido este hombre, la verdad, no lo tenía mucho bajo el radar. Y aparece también Olivia Williams, que últimamente la veo en todas partes. La vi hace poco en The Ghost Writer, aparece también en An Education y en Academia Rushmore. Os recuerdo que también aparecía, que lo comenté hace también relativamente poco tiempo. Y la película es eso, una película de acción y thriller de espionaje con una chica de 16 años de protagonista. Además está ahí con un aspecto de rubiales y ojos azules... como súper encantadora y dulce de la muerte, y luego empieza a repartir toñinas y a romper cuellos, y vamos, una máquina de matar andante. Tiene muy buena pinta y estando el director de Joe Wright aquí detrás de las cámaras, pues hombre, el resultado no creo que sea típico, eso ya lo digo, seguramente valdrá la pena verla. No, si estuviera hecha por cualquier otro director seguramente diría huid de esta película, pero estando Joe Wright yo creo que va a estar bien, como mínimo va a estar bien. Y ahora cuenta tú las que te quedan, que tienes unas cuantas. No, tengo dos. Tienes dos y otras que has borrado. Porque ya era como las comentaban los oyentes. Claro, claro, tramposa, bueno. Bueno, las dos que me quedan así en plan rapidico. Una es Limitless. Ya que Ramón pone los toques cazapastas. Se me voy por el otro lado, no. Limitless es la nueva película de Neil Burger, que es el director del Ilusionista, que la comentó en el último episodio Ramón, que está protagonizada por Bradley Cooper y Robert De Niro. Robert De Niro, ¿dónde estás, son Robert De Niro? Robert De Niro y su premio y su globo de oro. Robert De Niro, el que no tiene filtro para aceptar guiones, ese es Robert De Niro. Pero sí, continúa. Bueno, básicamente Bradley Cooper es un tirado de la vida, que es un escritor que no tiene éxito y demás, y de repente pues su vida cambia radicalmente cuando Robert De Niro le ofrece la pastillica, una especie de droga que digamos da acceso al 90% del cerebro que no utilizamos. Y el chico este pues se transforma en un supergenio de la vida, en todos los aspectos de la ciencia, las letras y todo. Y bueno, y la película, bueno, pues lo que se puede intuir, se ve pues como empieza muy bien a irle la vida estupendamente hasta que se pira, hasta que descontrola, digamos, ¿no? Con la droga esta, y cuando descubre las intenciones que hay detrás de lo que pretendía Robert De Niro. No, dime la verdad. Esta película, ¿qué? Es un remake de Fenómeno, pero en lugar de cienciología es droga. Ya está. No, al parecer tiene la droga tiene un efecto secundario. Y bueno, en fin, tampoco quiero contar mucho más, tampoco quiero saber mucho más, pero como me gusta Bradley Cooper, lo reconozco. Por nada relacionado con la interpretación. Y la película tiene pinta así de estas de accioncilla. Además, su personaje es el típico socarrón, graciosete, que me suele gustar las películas. En fin, que la película esta va a ser una mierda, pero que me va a gustar. Así me gusta, que hables claro. Y la otra que quiero mencionar es una que se llama Heavy Metal. Que es una nueva versión de un clásico de los 80, de principios del 81, de hecho, que es del mismo título. Que estamos llenos de remakes, ¿eh? Es increíble. Sí. Bueno, pues la película del 81 era, digamos, un compendio de historias, de cortos basados en cómics y en revistas fantásticas de los años 70, y en plan, pues todo como muy violento, erótico y demás. Y pues en este remake se han ido apuntando poco a poco directores para aportar con sus pequeños cortos, y hasta ahora que se sepa que se han apuntado al asunto están David Fincher, Zack Snyder, Gore Verbinski, James Cameron, Mark Osborne, Jack Black y Kevin Eastman, que son los que, pues eso, los que se han apuntado de momento. Madre y mía. Bueno, es que tiene buena pinta, quiero decir. Sí, sí, sí. A mí este tipo de... Luego, lo que pasa con este tipo de historias de... digamos que mezclan varios cortos, es que luego son muy irregulares, que ya ha pasado con... en Paris Je T'aime, que a mí me gustó mucho, está más equilibrada. Todas las que han intentado después de Paris Je T'aime han sido un fracaso en cuanto a eso, en cuanto a que hay dos o tres historias muy buenas y el resto o son, digamos, correctas o son directamente un coñazo. Porque todavía no han hecho Madrid te quiero, que esa va a ser la buena. Madrid te quiero, lo has dicho así como se te ha llenado la boca. En fin, que no sé, yo creo que ya solo por los directores que se han apuntado a Heavy Metal tiene, digamos, merece la pena seguirle la pista, ¿no? Sí. Y eso, sí. Y nada, si quieres ya pasamos a los oyentes. Y ahora pasemos a todas estas películas que nos habéis mandado todos vosotros oyentes, tan amables y tan guapos todos. Muchas gracias por participar. Sí. Ramón. Sí, efectivamente. Muchas gracias. Pero hay un gran pero aquí. Estamos muy cabreados, muy enfadados. Hay una injusticia que se ha cometido. Indignados. ¿De cuál es la injusticia? Y defraudados con vosotros, oyentes. No tenemos los oyentes que nos merecemos. No. Eso ya lo digo, sí. En ninguno de todos los tops que hemos recibido, nadie ha incluido la futura obra maestra contemporánea. Que cuenta la historia de superación de un ídolo adolescente. Titulada Never Say Never. La película de Justin Bieber. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Oyentes, baneaos todos, baneaos. Que además es en 3D. Coméntanos. Sí, sí. Bien, nos habéis enviado muchísimos. Dame, oye, Ramón, mete también muchos... risas enlatadas en lo de Never Say Never. Sí, para impulsar un poco, supuesto, digo. Por supuesto. Nos habéis enviado muchos tops, pseudo tops de esto de películas más esperadas de 2011. Os estamos muy agradecidos y vamos a comentarlos ahora un poco. Federico Alcántara nos envió por correo su mega top de 12 películas en las que incluye Sucker Punch, que ya lo hemos comentado, Tintín, Hugo Cabret, que es la nueva película de Scorsese, parece ser. Sí, es la nueva película de Scorsese, que es una adaptación de un libro que está protagonizada por Chloe Moretz, que es la chica, la niña esta de la versión americana de Let Me In, de Déjame Entrar, Jude Law, Emily Mortimer, Ben Kingsley, Christopher Lee y Sacha Baron Cohen. Vale, qué mezcla más rara, más extraña. Sí. Bueno, pues eso, la novela original, que es de Brian Selznick, que se ha llevado varios premios al parecer, pues cuenta la historia de un niño huérfano que vive escondido en una estación de París y que se ocupa de reparar los relojes. Y bueno, digamos, pues es una historia de aventuras que de repente se encuentra con un robot y lo intenta reparar. Y bueno, pues esa sinopsis con ese reparto y Scorsese es que es totalmente marciano, ¿eh? No sé, este hombre... Es que es muy extraño este hombre. Tengo que hacer la cosa más clásica del mundo y luego otra cosa que no te esperas. Continúa Federico con Piratas del Caribe 4, que dice además, esto hay que decirlo, que estaría dispuesto a ver hasta una decimocuarta parte de Piratas del Caribe. No, a mí me gusta como le dice, tengo un límite para las sagas. Sí. Esta podría verla solo hasta la decimocuarta parte. Que no vamos a decir mucho más, porque no hay mucho más, no hay mucho que, más decir. Que decir. Luego, The Illusionist, la película de animación que está nominada a los Oscars a Mejor Película de Animación. ¿Qué? Que no sabemos mucho, pero sí. He visto el tráiler y la verdad es que tiene buena pinta, pero no puedo decir más, no sé qué esperar de ella. Yo te puedo decir que el guión es curioso porque es de Jack Stati, que bueno, murió en el 82. Ah, efectivamente, sí. Y se han encontrado ahora el guión y lo han hecho, han producido la película. Y bueno, es una historia de un mago. Sí, por el nombre, ¿verdad? Tenía pinta. Un mago que intenta no defraudar a una niña convencida de que sus trucos de magia no son reales. Vale, ya me quedo más tranquilo. Bueno, seguimos con una que también tiene muy buena pinta, que es Source Code, la nueva película de Duncan Jones. Sí, el director de Moon, que ahora ha hecho una película un poco como de más presupuesto, tampoco mucho, sin pasarse. Y protagoniza Jake Gyllenhaal y... ¿quién era la chica? Que no me acuerdo. Michelle Monaghan y eso. Vera Farmiga. Efectivamente. Standard. Y que es una mezcla, hemos llegado a la conclusión. Sí. De Atrapado en el Tiempo, El Día de la Marmota, vamos. Y Matrix, básicamente. Y Deja Vu, y un poco Avatar. Sí, tiene un poco de todo. Tiene un poco decir, de todo. Bueno, así contar que bueno, que es Jake Gyllenhaal es un soldado que forma parte de un programa experimental que, digamos, que se mete en el cuerpo de otra persona para intentar evitar un atentado terrorista. Y entonces, como no lo consigue, pues digamos que revive ese atentado una y otra vez hasta que consiga, lo tiene que revivir hasta que consiga evitarlo. Y es un poco, ahí está el rollo Día de la Marmota con lo de Matrix, porque es un programa, lo que consigue hacer esto es un programa informático. Entonces, bueno, en fin, puedes hacer una idea. No sabemos está cómo por va ahí salir. El tráiler. Es un poco, yo estoy muy picueto con esta película porque puede salir o muy bien o puede ser un truñaco importante, ¿eh? Luego, bueno, sigue con Battle Los Ángeles. Y luego Mars Needs Moms, que Mom, es de sí. Motion Capture, y además tiene mensaje para mí, porque me decía que decía este hombre que le gustan estas películas, que la va a seguir viendo, y que cómo me pongo a defenestrar maravillas como The Polar Express o Monster House sin haberlas visto. Bueno, pues porque vi Beowulf y dije, no más, Santo Tomás, simplemente eso. Y sí, tengo una tele de 40 pulgadas y tengo Blu-rays, pero es que por mucha calidad de imagen que tenga, lo que le falta es alma a estas películas, amigo. En exactamente, fin. Muy bien dicho. Bueno, es de Simon Wells, director de esa horripilante película llamada La Máquina del Tiempo. No sé si la... es que una de las peores películas que he visto en mi vida. Qué horror encima más grande. Y encima la vi en el cine. Encima, destrozando el recuerdo del Tiempo en sus manos, esa maravillosa película de Rod Taylor, por favor. Y bueno, sí, es de captura de movimiento y es habla de un niño que es fanático del grupo musical Kiss y que es muy desobediente con su madre, pero una noche un grupo de marcianos le secuestran y se lo llevan a Marte. Lo normal. Lo normal. Y, en fin, que el niño... O sea, llevan a Marte a la madre, perdón, ¿eh? Entonces, claro, ya dice, ay, no, mierda, ahora sí que quiero a mi madre, entonces la tengo que rescatar. Y eso, de eso va la película. Continuamos con otra de superhéroes, Green Lantern, que es el típico personaje un poco así entre nosotros, un poco mierder, porque dices, ¿qué, cuál es su poder? Tiene una lámpara que hace cositas y figuras. Bueno, hay que decir que era uno no de mis personajes... No te metas con Ryan Reynolds, ¿eh? No, ojo, esto lo digo siendo uno de mis personajes de cómic favoritos cuando era niño, ¿eh? pero bueno... Es otra juego, adaptación más. Mis amigos, los de las películas de terror, están viciadísimos con la Linterna Verde, que me tienen frita. A mí me da igual todo, yo solo quiero que Ryan Reynolds salga en mayas. En fin, no tiene, para mí no tiene muy buena pinta, no espero mucho esa película, probablemente no la vea. Ryan Reynolds. Luego aparece por ahí también en las más esperadas, Immortals, la nueva película de Tarzan Singh, que es el director de... Películas tan buenas como La Celda o The Fall, que sí, ¿no? Esto ya tiene mejor pinta. Y parece, no sé tú cómo lo ves, pero sí parece que esta película tira más por el lado de The Fall que por el lado de La Celda en cuanto a que sí va a valer la pena verla, creo. Veremos, a ver, es, para el que no lo sepa, es un poco rollo también Furia de Titanes. O sea, dioses griegos y demás. Bueno, aquí está Teseo, que, en fin, que lidera la batalla para enfrentarse a los dioses que están cabreados y tal y cual. Entonces tiene que salvar a la humanidad, bla, bla. No sé, la verdad es que no sé, es como con Furia de Titanes tuve como un escarmiento. Y tampoco hay, aparte de Henry Cavill, nadie que me llame especialmente la atención del reparto. No sé, estoy un poco así. Bueno. Y encima es que. Como sea de La Celda y no de The Fall. Ahí está, estamos jodidos, amigos. Estamos jodidos. Continúa con una que no me acordé en su momento, la verdad, pero tampoco sé qué esperar, que es Super 8, con JJ Abrams ahí detrás. ¿Sabes por qué yo no la he puesto? Porque me jode, porque ya empieza como con Monstruoso. Empieza a ponerse en plan misterioso. Sí. Y luego Monstruoso, a mí me parece una película muy mala, tengo que decirlo. Y eso que... Fuera de mi podcast. JJ me gusta, pero y me han gustado la mayoría de sus pelis, menos esa. A mí, ¿sabes? Monstruoso es que... me gustó, pero bueno, que tampoco estaba dirigiendo, ¿eh? Que cuando aparece el nombre ya... de JJ Abrams nos volvemos todos locos. I know. No, pero ya empieza aquí con las pildoritas, con no sé qué, sí, con sí. tal. Pero. Puede estar muy bien. O puede ser un coitus interruptus cinematográfico absoluto, la verdad. Es lo que es mi punto de vista. Y termina nuestro amigo Federico con Arthur Christmas. Arthur Christmas, que es una crisma. Me he puesto en plan punto con. Que en España se va a llamar Santa Claus al rescate. Madre mía, menos mal que no ha sido Santa Claus de pelotas. Bueno. Ya sabe. Que bueno, es una película de animación del estudio Aardman, como comenta nuestro oyente, que bueno, es una comedia que se centra en el tema de cómo es posible que Santa Claus sea capaz de entregar tantos regalos en una sola noche. Nunca se ha hecho esto, nunca. Y bueno, eso es lo que se puede. Hasta aquí puedo leer. En fin. Continuamos con Anika, que nos contaba sus películas más esperadas. Midnight in Paris, la de Woody Allen. Las aventuras de Tintín, de Spielberg. Cloud Atlas, esta no la conocía. Cloud Atlas, te lo voy a decir en un segundito cuando haga scroll para arriba. Scroll para arriba. Es la nueva película de Tom Tykwer, que es el director de La Internacional y El Perfume, que tiene como protagonistas a Natalie Portman, James McAvoy, Tom Hanks, Halle Berry y Ian McKellen. Lo ¿vale? flipas, Nen. O sea, tiene un reparto que es que amo a todo el mundo de ese reparto, me encantan. Y no se sabe nada de la sinopsis, salvo que son historias, son digamos la típica historia de varias historias que se entrelazan, que luego al final todas se entrelazan y demás, son seis historias distintas. Y que puede salir cosas buenas o cosas malas o cosas reguleras. Exactamente, pero ya solo con el reparto tiene buena pinta. Sí, la verdad es que sí. Y luego seguimos con The Adjustment Bureau, que ya ha comentado Adri antes. Contagion, que también he comentado yo antes, la de Soderbergh. Seguimos con Kiseki, que nos... Te ha saltado una película. ¿Cuál? Dream House. Ah, perdón. Encima que busco la información. Lo siento, Dream House, cierto. Ilústranos, Adri, ilústranos. Es la nueva película de Jim Sheridan, protagonizada por Daniel Craig. Sí, qué pereza. Es que no me gusta nada ese señor. Esperemos que no sean verdad los rumores de que a lo mejor puede ser Roland en la Torre Oscura. Rachel Weisz, Naomi Watts son los tres protagonistas de la película. Ves, si fuera mitómano, solo por las protagonistas femeninas vería la película, pero mi mitomanía tiene un límite. Bueno, de decir que el director es el director del Hombre del Padre, de The Boxer, joder, hoy me trabo. La última que ha hecho ha sido Hermanos, que a mí me decepcionó bastante, Brothers, que... No. Y en América, que y tal. Y bueno, va de... La sinopsis es que es un ejecutivo de Nueva York que se traslada con su familia a un pueblo de Nueva Inglaterra y pronto descubrirá que la casa en la que habitan fue el escenario de un terrible asesinato. Oh, nunca se ha hecho esto tampoco. Nunca. Absolutamente. No. Innovando, es el cine actual. Bueno, ahora sí, Kiseki nos dejó su top en el blog. Sus películas más esperadas de 2011. Sucker Punch, que ya hemos comentado. Harry Potter 7, parte 2, In the Middle of the Night. Paul, que también hemos comentado. Extraterrestre. También extraterrestres y con un punto de vista peculiar, que es la nueva película de Nacho Vigalondo, que yo creo que ha sido optimista Kiseki aquí, porque supone que se va a estrenar en 2011 en España. supone. A ver si pasa como con los cronocrímenes. Y resulta que encuentra distribuidor antes en Estados Unidos que en España, que tardó 2 años en estrenarse. Es que además se sabe muy, muy poco de esta película. Se sabe que su presupuesto es de menos de 1 millón de euros. Que por un lado eso es bueno, porque puede vender la película a una distribuidora grande en Estados Unidos y allí conseguir que la muevan, y como con los cronocrímenes, incluso que le hagan un remake, como con los cronocrímenes. Pero este tipo de cine en España... Para moverlo en las distribuidoras. Yo me imagino. Bueno, los protas. A ver, de cabeza tiene a Michelle Jenner. Sí, sí. Que vale. Ahora está un poco fría, pero es Michelle Jenner. Y luego está Carlos Areces y Raúl Cimas. Vale. De acuerdo que los actores llaman, pero el tipo de película con el nombre que tiene ya. Madre mía. Es que ya, me imagino a los ejecutivos de las distribuidoras en España y. ¿Qué, cómo se llama la película? Extraterrestre. Que creo que estás equivocado de país, amigo Vigalondo. Lo que ha dicho Vigalondo de la peli es que se supone que cuenta una invasión alienígena a través de los ojos de un hombre corriente que vive la experiencia de cerca, mientras que el resto de la población lo vive todo a través de rumores y especulaciones. Entonces, no sé, me parece un poco raro. Parece una mezcla entre Señales de Shyamalan y Zombies Party. Joder, macho. Vaya mezcla. Es lo que me inspira a mí. Y luego otra película que dice Kiseki, Scream 4, que yo es que no es que no tenga ganas de verla, es que yo creo que mejor que no se hubiera estrenado en la vida Scream 4. Mira, yo me identifico con lo que dice, ¿vale? Dice, esto como buen mamarracho que soy, que además lo dice muy bien, mamarracho ahí me gusta, la tiene que ver. Así que las mamarrachezas existen, mira, es que encima, mi top de esperadas. Encima la promocionan como reinventan las reglas, reinventan el género, del genio del terror Wes Craven, Scream 4. Ramón, la vas a ver, sale Kristen Bell. ¡Que es lo mismo que Scream 3, Scream 2, por favor, Scream 1! Pero si yo no soy nada fan de la saga, pero es divertido. En fin. Bueno, cuéntanos qué dice Iturbiño. Yo con que maten a Hayden Panettiere me conformo. Y dolorosamente. Iturbiño dice, por este orden además, resacón en Las Vegas 2, que dice, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Que es que ya hemos visto dos películas que son lo mismo también. Que era Resacón en Las Vegas 1 y otra hace poco que hicieron otra película más, que era la de... Que ya no me acuerdo ni el nombre, fíjate lo que te digo. Que la comentamos aquí incluso cuando se estrenó. Pero bueno, pues será más de lo mismo seguramente. Super, que ya hemos dicho, película con Ellen Page y Rainn Wilson. Happy Thank You More Please, que también la comentamos. Que es una película que, de la que no he hablado nunca yo en este podcast. No, solo como cuatro veces, yo creo. Las Aventuras de Tintín, que también tengo yo muchas ganas. Y Paul, parece que aquí coincidimos un poco. José Antonio Algarra en Facebook. Facebook, hay que decirlo bien, sí. Nos dijo también La Lluvia. Bueno, sí, es una película española de Ciervo Jain que parece que se estrena y todo. Por lo que tiene ser aquí vicepresidenta de la Academia de Cine. ¡Ay, lo que he dicho! Y sí, bueno, dice que tenemos todos muchas ganas de ver películas de esta mujer. Todo se ha dicho. Cine español es bueno, a veces. Entre paréntesis. Akane, que nos dice Tintín y que más que películas a ver, tiene películas a evitar. Que no es... pasa. Yo también me pasa un poco, ¿no? Que los prejuicios me hacen evitar bastantes títulos de los que se estrenan cada año. Y luego los recupero a posteriori. Asgardiano nos dice Thor, ¿cómo no? Capitán América. Sentimientos muy encontrados con esta película, como podéis haber adivinado. Capitán América, bueno, ¿quieres que cuente? Puedes contar un poco, claro. Bueno, en fin, el director es Joe Johnson, que ha dirigido maravillosidades como Parque Jurásico 3. Oye, pues a mí esa película me gustó más que la 2. Bueno, sí, la 3 es mejor que la 2, solo por la secuencia de la pajarera. Wolfman, y aquí pongo el Kit Kat porque yo soy súper fan de Jumanji. ¿Qué? Perdona, a mí no me carraspees, bueno, con Jumanji. Vale. Bueno, en fin, todo el mundo, Capitán América, sabe que bueno, es la adaptación del cómic del mismo título. ¿Pero es pre-crisis o post-crisis? Bueno, da igual, vamos a dejar ese tema. Bueno, bueno, está en el reparto. Hugo Weaving, que es Red Skull. Sí, es... cráneo verde. Uy, cráneo rojo. Está también Hayley Atwell, Tommy Lee Jones y Stanley Tucci. ¿Qué es Stanley Tucci? Pasaba por allí. ¿Qué hace con su carrera Stanley Tucci? En serio, Stanley Tucci, ¿vale para más? Para burlesque. Ay, sí. Y bueno. Bueno, en fin, que no sepa. En fin, Capitán América, sí, a este, un joven que es un poco enfermizo y que le dan un suero ahí. Chupi guay y le convierte en super de la vida y le convierte en el arma perfecta para la Segunda Guerra Mundial. O no. O no. Bueno, también nos cuenta Linterna Verde, que, en fin, es que es lo mismo, es que más superhéroe, es que, a ver, en serio. Pero mira, su top 5 son todos... Sí, Valor de Ley, True Grit, ¿verdad? Este superhéroe también. Y X-Men, First Class. Y luego X-Men First Class, que ganas de verla, menos 50.000, ya te digo yo. Que, ¿sabes? Que en esta película también está January Jones. Madre mía. Sí, sí, ahí han salido imágenes además, que ha habido bastante polémica, porque dicen, ¿quién ha filtrado estas imágenes? Que no habíamos filtrado nosotros. Jope, está James McAvoy. James McAvoy me gusta mucho. Me da lo mismo. Que maten ya la saga. Que maten ya la saga, por favor. Que no sé, es Xavier, ¿no? James McAvoy. Me da lo mismo. Que lo maten. Joder, que me maten da lo mismo. Ya, que maten ya a X-Men. Que están bueno, X-Men First Class, para que no lo sepan, habla de la juventud de Xavier y Magneto antes de volverse rivales. Breve. Sí. Que luego harán películas centradas en cada uno de ellos por separado, parece ser. Que... Sí, de hecho, luego hay otro que comenta, bueno, hasta de los villanos. Bueno, sigue. Bueno, Fun Lost en el blog nos dijo de Lincoln Ledger. ¿Qué? Voy. Bueno, de Lincoln Ledger es una adaptación de un libro que se conoce aquí como El Inocente, que es de Michael Connelly, y que el reparto es Matthew McConaughey, que... Digamos que está vendiendo colonias desde que hizo Sahara. Está vendiendo colonias. Ryan Phillip y Marisa Tomei y William H. Macy y Bryan Cranston. O sea que no, no tiene mal reparto. Y bueno, la historia es la historia, la eterna historia del abogado defensor, que es McConaughey, que tiene un acusado de violación y asesinato, que es Ryan Phillip. Y que todo que... apunta que es culpable, pero no, es inocente. Pero tenía algo que ocultar. No, todo apunta que es inocente, pero hay revés, algo chungo. Sí. Ay, que te cuelas. Ay, pisi. Es que solo hay dos opciones. Y eso, y nada, esa es The Lincoln Lawyer. Bueno, también nos dice Harry Potter y la Reliquia de la Muerte in the Middle of the Night, parte 2. Sin City 2, que aquí lo siento, Von Lost, pero esa película... ¿En serio? En principio no se va a estrenar en 2011, y es probable que tampoco en 2012, porque es que no hay nada de esa película, de Sin City 2. En su momento, cuando se estrenó la primera de Sin City, enseguida dijeron, no, en 2011 la 2, en 2013 o en 2012 la 3, iba a estar Robert Rodriguez y Frank Miller, y pues no, no hay nada de esas películas, no se sabe absolutamente nada. De estrenarse no se va a estrenar en 2011. También nos dice Piratas del Caribe 4, suponemos. Sí, sí. Que no, o sea, Penélope Cruz, me da igual, me da lo mismo. No, no, ya vale. Luego, The Ring 3, que esta cuenta algo, porque a mí me da la risa. Bueno, The Ring 3, que es The Ring 3, es la nueva película de Hideo Nakatar, que es el director de las anteriores de The Ring, esta es la tercera parte. ¿Y qué más queréis que os diga? Vuelve otra vez Samara a aterrorizar a la gente con su vídeo VHS. Terror ahora a lo mejor está en Blu-ray. Y ya está. Eso, es Blu-ray o es Ultraviolet de ese DRM. ¿Qué sabe? Y el terror es que el DRM no funciona. No, es que DRM... No, porque no lo puedes compartir. Claro, ahí está, es perfecto. Ahí está el terror. Bueno, también nos dice la de los Coen True Grit. También nos dice la que has comentado tú, The Tree of Life. Y Sucker Punch, que lo mismo. También está, lo hemos comentado. Telefira nos dice Red, que ya hemos hablado de ella, que es la película está rarica. Una película rara que es como de espías que están retirados, que vuelven, que hasta son agentes, sí, agentes especiales retirados que el gobierno les quiere muertos y tal, porque eran los mejores de la CIA, y entonces pues bueno, porque saben demasiado les quieren matar. Está John Malkovich, Morgan Freeman, Bruce Willis. Es que es una mezcla muy rara. Espera, Bruce Willis, John Malkovich, Morgan Freeman, Helen Mirren. Helen Mirren, eso, que seguro Mary que gana el Oscar. Parker. Sí, es que hay un reparto, en fin. Y el director es el de Plan de Vuelo Desaparecida. Es que tela. Vaya, menuda mezcla. Bueno, también nos cuenta Terifila Valor de Ley, que parece que promete, dice, sí, con las nominaciones que tiene ya puede prometer, ya. Los Coen. Me encanta cómo les tenemos ahí. Los Coen es prometer y prometer hasta meter y una vez metida. No, yo creo lo prometido. Que voy a ir a ver esta película con la mirada al 6. En plan. En fin, sigue. Bueno, también dice 127 horas. Scream 4. Scream. Tintín y Cars 2. A mí Telefina me despista mucho porque es una mezcla como. Películas que dice sí, seguro que van a estar bien, con otras que. En fin. Que son un poco sospechosas. Dios 28010 nos dice... Tengo que aguantarme la risa por las anotaciones que me hace Adri, todo se ha dicho. Que dice que además de las típicas como Cars 2, The Fighter, Cisne Negro y True Grit, también espera el Capitán Trueno. espera. Me encanta cómo se te ha escapado la risa. Espera, Capitán Trueno, espera. Bueno, ¿quieres que cuente un poco o no? Cuenta. Cuenta. Venga, el Capitán Trueno y el Santo Grial, que es el título de la película. Que si la vais a ver por esa Pataki, no está ya, ¿eh? Que sepáis. No, que, no está. Que es muy gracioso porque anunciaron la película que se iba a hacer con esa Pataki únicamente sabiendo que iba a participar ella en la película, haciendo de ¿cómo se llamaba la muchacha? Sigrid, ¿no? Y luego se fue del proyecto y ahora está la rusa esta de Habitación en Roma. Y sí, cuenta. Natasha Yorfenko. Dresko, sí. Bueno, El Capitán Trueno es Sergio Pérez Mencheta. Es que no puedo. A ver, ya, relájate, Adri. Respira. El Capitán Trueno es Sergio Pérez Mencheta. Luego tenemos a Manuel Martínez, que hace de Goliath, y Adrián Lamana, que hace de Crispin. Bueno, es la adaptación del cómic. Se lo dará en inglés. Y se supone que el rodaje... En inglés de Cuenca, perdón. eso pone, te lo juro. Y se rodará supuestamente a finales, en el último trimestre de este año, ya veremos. Y en fin, eso, que Sigrid iba a ser el Zapataki, pero se cayó. Y ahora es la Natasha Yarovenko esta. Y el director es Antonio Hernández, que es el de La Ciudad Sin Límites. y ya. Y el Capitán Trueno, no. En serio, no. No, yo no espero. Bueno, en fin, voy a callarme porque luego me dicen que odio y no odio. Voy a dejarlo. ¿Qué? Luego me dicen que odio. También dice Diox, Primos, la película de Sánchez Arévalo, ¿no? Que, sí. Que esa que, puede estar pintar bien. Sí, que dice, me dice que aquí me gustará porque es el guionista del Malajeno. Que sí, que es el guionista de Malajeno, pero vamos, que me han gustado mucho sus películas, Gordos y Azul Oscuro Casi Negro, así que la verdad es que me apetece bastante, Primos. En el reparto tenemos a Raúl Arévalo, a Kim Gutiérrez, a Antonio de la Torre, a no sé qué más decir, a Adrián Lastra, y bueno, son tres amigos que además de ser primos, pues son unos primos. Ojo. Qué juego de palabras más inteligente y vibrante el tuyo. Y en fin, que se van de fin de semana a Comillas, Santander, y porque uno de ellos le deja la novia y se van ahí a pasar el fin de para que se le olvide. Y pasan cosas, ya y está. Y pasan cosas. Luego nos dice Torrente 4 para huir. Pues sí, la verdad es que sí. Torrente ¿En 4 en 3D. Importante eso, en 3D. Pasamos del tema. Sí, porque Adri tiene las mismas ganas que yo de hablar de Torrente, por lo que parece. También nos dice Extraterrestre, la peli de Vigalondo, Verbo, de Eduardo Chapero Jackson. Sí, que es una ópera prima que ya hablé, la puse en mis buenas, en uno de estas buenas estrenos de enero, que se estrenan en enero, o creo que nos retrasaba febrero, bueno, no lo sé. Que, bueno, está Miguel Ángel Silvestre por ahí, Namja Ninri, Verónica Echegui, y mucha gente, y digamos que bueno, que es una joven que no encaja en el mundo y que busca como digamos un mundo alternativo a través de la poesía para en fin desvincularse de su vida de mierda. Y la verdad es que yo cuando ya lo dije que me llamaba la atención por el tráiler, tenía muy buena pinta, sobre todo visualmente, luego veremos lo que sale, pero a mí sí que yo tengo curiosidad por esta peli. Bien, te creo. Gracias. Luego sigue también con A Todo Gas 5, que dice que en serio una quinta parte. No hay ni yo poligonero quiere verla, pero es una lástima que no tenga ese yo, dice. La verdad es que cuando vi la noticia de que se iba a hacer la quinta película de A Todo Gas, yo también flipé un poco, ¿eh? Es impresionante. ¿Con qué poquito hacen una franquicia en Hollywood? A ver, también... Diox, de todas formas, hay que decirlo. No puede ser, o sea, la mitad de tus top son películas que no quieres ver y dices, quiero ver esta, pero no. Porque sí, no tengo raro. Yo polido. Los Pitufos y los Yogi. What the fuck. Pues what ojo, the fuck. Porque a esas dos creo que hay que sumar Alvin las Ardillas 3, que creo que también se estrena y se estrella, espero, también en 2011. Y, lo tuyo ha sido un flash forward. También comenta X-Men First Class. En fin, no sé. Dice que es el director de Kikal, sea bueno. ¿Qué quieres que te diga? Eso a mí no me dice mucho. Y dice, para terminar, la nueva de Woody Allen, que sale Owen Wilson, y que es Woody Allen sin actores españoles, quiere verla. Vaya, cómo las tira también. Eso me hace gracia. Luego Nuria Querol, ya para terminar, nos cuento por correo que sus películas más esperadas eran Sucker Punch. Dice que genera hype, ¿no? Con chicas monas y rollo steampunk. Thor, Harry Potter 7 parte 2, Deadpool, que esta sí que esta es nueva, no se había nombrado hasta ahora. Pues mira, te lo digo yo. Deadpool es, que por cierto, está prevista para el 2012 más que para el 2011, es el spin-off de X-Men Loveno. ¿Pero qué mierda es esto? Protagonizada por Ryan Reynolds haciendo de Deadpool. ¿Te acuerdas de él? ¿Viste X-Men 2? Digo, X-Men Loveno. No. Bueno, pues hay uno de los villanos... Bueno, no villanos / villanos, que es de Deadpool, que es Ryan Reynolds, y que mola porque le joden la cara en la película, pero como se le sigue viendo el torso, me daba igual. Pues ese va a ser el protagonista de Deadpool y está dirigido por Adam Berg, que no tiene nada, o sea, que es completamente absolutamente nuevo, por lo menos por su perfil en el IMDb. Y eso, y esa es Deadpool. Madre mía, estamos agobiados aquí con franquicias de cómics y demás. Madre mía. Luego nos dice también Tintín, El secreto del unicornio. Y hace una mención especial que me hace mucha gracia. Dice, The Green Hornet, hasta que vi el tráiler. Eso creo que nos pasó a todos, ¿no? Yo es que ya cuando vi el tráiler ya pensé, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? No, tú ya cuando viste que estaba por ahí Seth Rogen dijiste, no. Eso también, ya daba mal rollo. Pero bueno, he visto alguna película con él que sí me ha gustado, como Lío Embarazoso, que no recuerdo el nombre en inglés, creo era... Knocked Up o algo así. Sí, creo. Sí. Y que esa película me gustó bastante, incluso estando Catherine Hegel. Pero no, aquí es que la pinta que tiene ya era mala, de lejos se veía. Y luego dice, antes muerta, Piratas del Caribe 4 y Destino Final 5. ¿Destino Final 5? En 3D también, creo, ¿no? Por favor. No sé. Yo reconozco que me gustó la primera, pero ya. Es que es la fórmula que una vez que la cogen ya la explotan hasta el infinito y más allá. Y bueno, con todo esto creo que hemos terminado la sección de los oyentes de películas más esperadas de 2011. Qué cansinos somos, Ramón. Sí, pero bueno, son episodios especiales que hay que hacer de vez en cuando. No pasa nada, una vez al año no hace daño. Y ahora ya con lo que falta, vamos a comentar un poco vuestros mensajes, correos, comentarios, menciones y demás en Malditos Bastardos. Pues de zona de los Malditos Bastardos, vamos a pasar un poco rápidamente por todos el feedback que nos habéis dado después del último capítulo. Primero queremos dar las gracias a Eduardo Moreno por su reseña en iTunes, su reseña positiva, más que positiva, así que muchas, muchas gracias. No te mueras, Ramón. No, estoy aquí escuchándote con respeto. En Facebook también queremos dar las gracias a Giancarlos, a Paolo Güedez, a Daniel Seidó, a Imper Coji, a Sebastepe, a Álvaro Miñambres, a Xavi Crespo. ¡Xavi, hola! Es que es mi compi en No Television Podcast. Sí, ¡uy, spam! Deducía que le conocía, sí. Cuando has hecho el saludo. A Miquel Zorrilla de Normas de Equivocación, también otro podcast. Mariano Grande, Micael Tal, Miguel MQ, José Antonio Algarra, Ana Rodríguez, Noelia Gilabert y Aguamiel. Hay más. A Nina Alavest y Eduardo Moreno. ¿Por qué pones X si no se acaba? Alex Cliffhanger y Rubén Mira. Era una trampa. Muchas gracias a todos por vuestros comentarios en el Facebook. Vamos a comentar, voy a comentar algún par de ellos. Giancarlo nos decía que había visto Tron, pero que los efectos especiales muy bien, pero que la película fue terrible y que los diálogos no llevaban a nada. Y estoy totalmente de acuerdo. Y Rubén, muchas gracias que nos pasó el enlace a las nominaciones de los Oscars. Es culpa suya que nos hayamos enrollado tanto, porque nosotros no pensábamos comentar nada. No, claro, por pero supuesto. Si los oyentes nos dejan un enlace, hay que hablar. Es cierto, si este episodio sale largo es porque Rubén nos pasó el enlace de las nominaciones. Claro, porque no nos hemos enterado por Twitter ni nada. Era muy difícil, era complicado. Y luego hicimos una mini encuesta sobre la película de Miyazaki como director que más le gustaba a todo el mundo y agradecemos mucho todas las respuestillas y lo vamos a utilizar como deberes para el próximo podcast. Y hay que decir que ha salido mucho La princesa Mononoke, todo se ha dicho, como la más favorita de todos. Que es curioso porque es probablemente, no es la más comercial, yo creo, la que todo el mundo nombra normalmente cuando habla de este hombre. Pero no empecemos a hablar de Miyazaki ahora. En Twitter, esto me lo pido yo, que me hace mucha ilusión. Porque le gusta coger carrerilla. Hay que dar las gracias a mucha gente que nos ha hecho replies, retweets, flash forward, follow Friday y de todo. Como Ger7, Miquelete, Pijo Huevo, Fonlos, Feedback Freak, Murphy 1981, Eduardófilo, Ramper, Teleadictos, el podcast, Ertai, Akumana Sakura, Ujets, Sunburno 88, Ciescia, Macoy del DPA, Uchu, Frecatodic, André Alfonso, Akane 86, que son muy bonitos todos, muy majos, muy guapos y muy delgados. ¿Tú has ensayado esto? Entonces, sí, claro. Porque hay por ahí algún Twitter que lo ha dicho muy bien y muy rápido y me escama. Bueno, Teleadictos, que es un podcast amigo hasta ahora de series, que dejó un tuit muy gracioso que era que según Twitter tenían los followers similares a Pelivista, que decían, estamos hechos unos gafapasters, decía. Creo que es esto. ¿Pero qué es esto? Por favor, Gafa, pasa yo que he puesto Battle of Los Ángeles en mi lista del 2011, por favor. Y nos gustan cosas como Tintín. O Kikas aquí, eso no es gafapaster. Bueno, Akumana Sakura. ¡Sájale de Charlie! Akumana Sakura, que es Nuria, por cierto, Nuria Querol de Dame la Voz. Nos recomiendo en Twitter, así que muchas gracias por recomendarnos a la gente y decir que nos escuchen. Que ojo, así no nos hace falta que hagamos promo ni nada. Que yo aquí escribiendo guiones de promo y Ramón pasa de. Pero pasa de mí. Algún día haremos promo, quién sabe. ¡Mil pasa de mí! Bardófilo. Dice que él ve El Mago de Oz como una película imprescindible y que normalmente a la gente que tiene niños siempre le pregunta si se las ha puesto ya para ver. Porque eso. Piensa que es una película que todos los niños tienen que ver ya desde pequeño. Además, yo estoy muy de acuerdo. Y es que incluso con los revisionados a lo largo del tiempo gana muchísimo. Cuando la has visto desde pequeño, porque vas descubriendo más matices en la historia. Mulfi a 1981 dice que no recordaba tan buena El Mago de Oz. Tal y como la pintamos nosotros en el podcast, y claro, le hemos dado ganas de verla de nuevo para ver si es tan buena. Así que nos alegramos. Y G7 nos comentó un par de cosas. Primero, que Canino sí que se había estrenado en cines, la película esta que hemos comentado antes, griega, un poco rara, que no ha tenido una distribución muy allá. Y el rumor chorra que hablamos en el top ese de rumores chorras de reparto. Pues parece que al final ha sido un fail y que la realidad supera la ficción, porque se ha confirmado que Clint Eastwood va a dirigir a Beyoncé en un remake del musical clásico del 54, dirigido por Josh Cukor y protagonizado por Judy Garland. Ha nacido una estrella, A Star Is Born. Ojo al dato, lo que puede salir de aquí. Clint Eastwood y Beyoncé. Haciendo un remake, o sea, Beyoncé como Judy Garland, ¿os lo imagináis? En fin, en el correo. Tenemos a mensajes de Alex Klihanger, Nuria Querol y Eduardo Moreno. Muchas gracias. Alex, atención, pongámonos todos en pie, porque nos ha enviado un audio correo explicándose, o como yo digo, excusándose de por qué le gusta La Liga de los Hombres Extraordinarios. Pero esta vez lo vas a poner, ¿no? Lo prometió, y sí, si todo va bien, sonará ahora. Pero Ramón, podemos hacer... Que lo ponemos, pero no lo ponemos y decimos que es un fallo tuyo. Y lo convertimos en nuestro sello. No, vamos a ponerlo, vamos a decir que nos dice. Vamos a ver qué nos dice Alex. Hola Ramón y Adri, os he empezado a seguir desde hace poco y vuestro podcast me ha enganchado mucho. De tal modo que llevo unos días queriendo enviaros un audio comentario. Aprovechando un pequeño apunte que hicisteis en el capítulo 5 sobre trailers engañosos, salió un comentario sobre La Liga de los Hombres Extraordinarios, que habían creído que era engañoso, que no era buena y tal. Y yo sinceramente admito que me gustó. De hecho, preguntasteis, ¿hay alguien que le guste la película? Pues a mí me gustó. Sé que la gente la odia y dice que es un bodrio, pero yo no sé, ver a Sean Connery pegando tiros junto a otros personajes de la ficción popular me lo hizo pasar teta. Además, me tengo que confesar un enamorado de la estética steampunk que tiene la película y el cómic, otro motivo por el cual la vi. Así que aquí me tenéis, un defensor de la liga y probablemente el único. Por último, añadir que me encanta Wes Anderson y también estoy viéndome sus películas cronológicamente. Además, quiero felicitaros por el podcast y espero ponerme al día porque voy un par de capítulos atrasado. Así que más sorpresa si me voy por vuestro podcast de aquí unos cuantos capítulos. Así que cuidaos. Y bien, pues en fin, cada uno ve las películas de forma diferente, de forma subjetiva, pero... Te aceptamos tal y como eres. Sí, no, nadie es perfecto, pero bien, bueno. Hay veces en las que mucha gente está de acuerdo en algo, por algo será, cuando estamos de acuerdo con esa gente, claro, cuando no, son todos ignorantes y no saben apreciar el arte. Es lo que pasa. Eduardo nos comentó ciertos problemas que tuvo con iTunes al escribir reseñas en podcast y demás... Porque iTunes tiene un sistema para verificar el medio de pago, que es bloquear saldo en la tarjeta de crédito que le pones, y parece ser que este procedimiento que suele hacer cuando cambia cosas de los datos de la cuenta o las condiciones de servicio, pues no le sale muy bien y no le devolvieron el dinero hasta varios días después de hacerlo en un cargo, y que eso podía echar para atrás a la gente a la hora de hacer reseñas en iTunes. A ver, nosotros pedimos reseñas en iTunes si utilizáis el programa, evidentemente. No hace falta que os pongáis a utilizarlo solo para escribir la reseña, por favor. Cuidadito, no os pedimos que pongáis ahí la tarjeta de crédito en manos del maligno Steve Jobs. Y luego Nuri... Está enfermico. Sí, bueno, pero es maligno. Porque es un dictador del software y del hardware. Bueno, che maquero, que coste. Bueno, Nuria nos mandó también un top de 2010, aparte de sus películas más esperadas de 2011. Y por comentar un poco, dijo Toy Story 3, Mr. Nobody, que bueno, según IMDb es de 2009, pero que no se estrenó hasta 2010. Origen, Scott Pilgrim, Kick-Ass, Machete, Tron Legacy, que dice que no sé qué manía le tenéis, que a ella le gustó mucho. Hay gustos para todos, como podéis ver. ¿Cómo entrenar a tu dragón? La de... ¿cómo se llamaba esta en español? Nunca me acuerdo. Esa, la de Bru, mi villano favorito, como se llamase. Harry Potter 7. Y mención especial a Alicia en el País de las Maravillas. Por favor. Dice que no es de top, pero que salió embobada del cine. Sí, claro, saliste embobada del cine. Saliste embobada después del baile de... Lógico, lógico. Esas cosas pasan. Bueno, y ahora comenta tú las cosas del blog. Bueno, en el blog dar las gracias a Jucho, Miquelete, Delefila, Asgardiano, con los Jokes 28010, Emil 8 y Blacky por sus comentarios. Te has atascado, reacciona. Bueno, me he quedado totalmente atorada. Bueno, Jucho nos hablaba sobre Bala Triste de Trompeta y sus nominaciones a los Goya, que, bueno, en fin, se ponía a blasfemar, digamos... Que la película es de chiste, que es un ñordo de proporciones bíblicas con un guión pésimo, humor chusco y malo, actores de un nivel como hace mucho que no veía yo en el cine español. Y en fin, que estaba indignado. Y luego vio también La Lluvia y se reconcilió con el cine español. Y con el cine en general. Y con el cine en general, sí. Asgardiano también nos decía su top, bueno, no top, sus películas del 2010 retrasadas. Bueno, Toy Story 3, Origen, El Escritor, Wall Street 2, que Tron Legacy. Es curioso, porque... No, su top es un poco tal, sí. Porque, en fin... Hasta Wall Street 2, mira, aceptamos barco, pero claro, luego llega Tron Legacy y dices, madre mía. Y Blacky nos decía, que me hizo mucha gracia, que no era por sacarnos de nuestras casillas, pero que había visto todas las películas que habíamos reseñado, bueno, casi todas... Y que aprovechando las rebajas se había comprado Cómo entrenar a tu dragón, pero Origen no se la había comprado, porque decía que ambas le habían gustado mucho, pero que Cómo entrenar a tu dragón le había tocado el corazoncito y Origen no. Y... Es que es muy cierto, porque por muy buena que sea una película, siempre hay cierto tipo de películas que son las que nos llegan más, por lo que sea, por la historia, por los personajes, por la forma en la que está contada, por el género, hay muchos factores, y es lógico que por muy buena que sea una película, pues puede haber otra que realmente sea la que te, claro, llega. Yo creo que forma. Nos pasa a todos que a lo mejor tenemos contamos a una película en concreto entre nuestras favoritas, y aunque somos conscientes de que hay otras películas mejores, son algo especial para nosotros, por lo que sea, porque, pues mira, mi ejemplo es El Eterno en Tierra Hostil, ¿no? Que por lo que sea, la has vivido diferente y la has cogido cariño o lo que sea, y bueno, pues claro, cada uno lo que le toca. Corazoncico. Está claro, está claro. Así que te comprendemos y no nos salimos de nuestras casillas, ni nos quedamos dentro, que no tenemos la carta para salir de la cárcel, y eso. Forma parte de los gustos cinematográficos de cada uno, es así. Y bueno, hay que decir un pequeño apunte. La forma en la que hemos llevado esta sección de los oyentes hasta ahora ha sido bastante de manga ancha, pero como nos comentáis tanto y nos decís tantas cosas... Gracias, gracias. Os lo tenemos que agradecer, claro, pero vamos a partir de ahora a hacer más concisa esta sección para comentar solo realmente las cosas que sean más interesantes de entre todos los comentarios que nos hacéis, que ya, de hecho, os respondemos en el blog y en, claro, sus respectivos sitios. Ya no interesantes, sino que a lo mejor sean destacables por lo que sea, porque nos indigne, por o ejemplo, porque nos sorprenda. Sí, pero vamos pero a intentar hacerlo a partir de ahora un poquito más breve esta sección, y sí, para hacer más filtrado, porque eso, porque vemos que se nos va un poco de las manos, sí, con toda la y además respuesta que nosotros tenemos. Ya sabéis que siempre os contestamos en el blog y o en el Facebook o en el email, donde o en Twitter, donde en todas que, partes, sí. En todas partes. Que por cierto, di todas esas partes, Ramón. Pues estamos en Twitter, en @pelivista. Estamos en Facebook, en nuestra página, esta peli ya la he visto. Tenemos una dirección de email que es entrada@estapeliyalahevisto.com. Y todas estas direcciones, no os preocupéis si no las habéis cogido, porque están todas en la web del podcast, junto con la forma de suscribirse y de descargar los archivos y demás, que es estapeliyalahevisto.com. Y ahora tu momento. Momento deberes de Adri. Porque, ¿de qué vamos a hablar en el próximo episodio? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy yo la de los deberes. Soy la profe mala. En fin. Sí, tenemos unos deberes muy divertidos para vosotros, queridos oyentes. Hay dos deberes. Bueno, primero voy a decir lo que vamos a hablar en el próximo episodio, que me adelanto. Céntrate, Adri, céntrate. Me centro. El próximo episodio de esta pililla la he visto. Va a ser un monográfico sobre uno de los genios del cine, que es Hayao Miyazaki. Teníamos pensado hacer un especial sobre el estudio Ghibli, pero nos dimos cuenta que no podía ser. Porque las de Ghibli son 18 películas, si contamos la que se va a estrenar en 2000. Bueno, la que ya se ha estrenado en 2010 en Japón y la que se va a estrenar en 2011, y las suyas son 9, o sea que puedes hacer una idea. Claro, y ya a saber cuánto estamos hablando de 9 películas, sobre todo las de Hayao Miyazaki. Y pues eso, como el próximo episodio va a ser el especial, queremos dos tipos de deberes. Uno son que, pues bueno, si queréis, para que todos nos lo pasemos bien, podéis aprovechar la excusa o la coyuntura y ¿qué voy a decir yo? ¿Qué has dicho? Y que ahora eso es delito ahora. Haceros de forma legal con las películas de Miyazaki y verlas. Tenéis 15 días para ver las películas y así cuando las comentemos, pues es más divertido, sobre todo luego para los comentarios y eso. Son solo nueve. El diálogo, sí, son poquitas. Y probablemente muchas, ya la mitad ya la habréis visto seguro. Seguramente. Y bueno, y la otra parte de los deberes es que nos digáis cuáles son vuestras películas favoritas. Lo vamos a dejar en, teniendo en cuenta que son 9, como mucho 3, porque si no hacemos un top 5 ya no puede ser. Las que más os gusten, porque os vuestra favorita esas películas. Y si queréis alguna mención especial, pero vamos. Efectivamente. Podéis enviarnos, eso hace tiempo que no lo digo, podéis enviarnos audio correos, por cierto, pero eso, breves, minuto, minuto y medio, para que... ¡Sí! Enviarnos audio correos y así lo utilizamos para presentar cada película. ¡Bien! Venga, hacerlo. ¡Qué gran idea! ¡Qué pues emoción! Si nos hacéis caso, Dios no matará a un gatito. Así que venga, creo hacerlo, que, oyentes. Que ya es buen momento para despedirnos. Sí, por favor. Yo he sido Ramón Rey. Y yo he sido Adri. A mi izquierdo. Nunca sé si decir Adri o decir Adri a mi izquierdo o decir qué. Adri Left. Venga. Adri Left. Bueno, es mi nombre internacional. Pues nos vemos en un par de semanas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Yeah. Podcast.